Hola, bienvenidos al octavo episodio de la primera temporada de Series Reality Podcast. Hoy está con nosotros, bueno, conmigo, Miriam y Jess. Y con todos. Eso. Hola. Pues sí, aquí estamos otra vez. Tengo que decir solo una cosa. En el programa anterior, nos escucharon, tenemos en iVoox 195 escuchas. ¿Vale? No, el programa, sí, 195 escuchas. Y en el de sexo, 262. Normal. Esos son 67 cochinos. Así de claro. Y por eso, hoy nos acompaña nuestra cochina freelance, Jess. Bienvenida nuevamente. Hola, queridos escuchantes. Aquí yo no soy una cochina, que yo no dije nada. Ellos dijeron que lo había dicho yo, pero que lo demuestren. Se lo inventaron para echarme la culpa a mí porque no estaba. Hay pruebas. Además, fue muy light. No os quejéis que fue muy light. Bueno, antes de nada, Pidgey, cuéntanos, porque este fin de semana está por ahí, una razón por la que te odio más es porque has conocido a ciertas personas, así que posiblemente alguna tengamos esta tarde, así que cuéntanos qué ha hecho. Venga, os voy a ver si no se me olvida nadie. El sábado estuve en Alicante, en la jornada de podcasting que organizó Alipod, la Asociación Alicantina de Podcasting, que se llamaban Shakepot, y bueno, pues obviamente pues conocí a muchísima gente, de las que personajes que seguimos, que escuchamos desde hace mucho tiempo, y bueno, pues conocí a Rafa Gambín, el dios del chiringuito podcastero, a su partener, compañera Carmen Moreno, que estaba también por allí. A ver si no se olvida nadie. No lo voy a hacer a todo, ¿eh? Vale. A los chicos de Fans Fiction, a Richie Fintano y María Santonja. ¡Bien! A nuestros queridos chicos del camarote de los Marx. Bien. A Juanfri, a Luis Lobelda y a José, que estaban también allí. A Marco, de Canal Osera. A Carlos Sobor, de que te colabora fuera de series. Hoy conociste esa sexy voz. Sí. Carlos Sobor, que estaba ahí también, sí. Ya te Miriam también te odia un poquito más. A los chicos. Sí, mucho. Carlos, yo no quiero conocerlo en persona, podría no controlarme. Nada, es un tío muy majo. Pues no sabéis lo que os espera esta tarde, porque yo no sé si me voy a poder controlar. Bueno, a ver. Que estoy con la cuarta tila ya. A todo el mundo. A Antonio Barnett, del despacho del doctor Berman. A los chicos de Rebobinar después de usar. Al ninja y a Pedrito. Bien. Y a Francis Arrabal, de fuera de series. ¡Te queremos, Francis! Y por último, y no por ello menos importante, a nuestras queridas Pepis. ¡Bien! ¡Esa Pepi! O sea, que un mogollón de gente. Y había más gente te por allí. Te de... con super personajes de la podcastera. ¿No? Sí, ya lo he dicho. Y estaban así también que por te ahí odiamos. De otros podcasts que no escucho, que eran de temática más friki, que creo que uno se llama, bueno, no recuerdo el nombre, perdonadme, que hicieron un podcast súper interesante sobre juegos de mesa basados en libros. Y sí, hicieron algunos vídeos por... Sí, me ha confirmado hoy María Santonja que a lo largo de esta semana los podcasts que se grabaron ahí en directo se subirán a la web de Alipod. Así que cuando se sepa algo... Estoy deseando de escuchar con todas mis pepis. Bueno, el crossover que hicieron entre las pepis y Con Todos Mis Respetos, me tiré una hora entera riéndome. Es de lo mejor que he visto yo en mi vida. Me cae muy gordo, más de lo normal, que ya es decir. Qué espectáculo. Pero bueno... Nada, no se hacen spoilers. No se hacen spoilers. Ya cuando se suba ya la gente lo escuchará. Y bueno, súper, súper interesante, súper entretenido. Me trataron súper bien. Que te calles ya, venga, pasa, que te tengo odio. Vale, pues entonces, con Jess, que está aquí hoy, que la gente la demanda cuando no viene. Sí. Y con los invitados que vamos a tener. Con los invitados que vamos a tener que... Voy a dar una pequeña pista. En la lista de todos los que hemos dicho estaban. Creo que vamos a contentar a nuestros oyentes, ¿no, Miriam? Sí, yo estoy. Especialmente a los cochinos. A esos 67 cochinos, a esos especialmente. Pues, a esos cochinos y al resto, que sepan que estamos en @seresreality1 en Twitter y que nuestro mail es seresrealitypodcast, ¿es? seresreality1@gmail.com. Hostia, es que es tan malo el título que es que ni me sale, ¿eh? No me extraña. Yo tengo que leerlo para acordarme. Ah, nada, no puede ser. Pasamos a la zona de series. De series, esta semana tenemos bastantes cosas que comentar. Ha habido muchos estrenos y muchas vueltas de series importantes. Yo no sé cómo tenéis tiempo para ver tanto, si es que estáis siempre apalancado en el sofá. Sí, nuestro culo lo nota. Tenéis el sofá con el molde igual que el de Homer Simpson. Sí. Bueno, comentarnos solamente a nuestros oyentes que todos los estrenos que vamos a decir ahora, que no cojan papel y boli, que no hace falta, que tenemos un blog. Está muy bien, que espero decirlo mejor que el mail. Es seriesrealitypodcast.blogspot.com.es y allí tendrán tanto el programa como los estrenos que vamos a comentar, como el vídeo del concurso, porque nosotros no hacemos tongo. Ay, ay. Menos mal que lo has dicho tú, porque si yo tengo que decir el nombre del blog, estamos aquí hasta Navidad. lo digo con soltura, ¿eh? Más que el correo. Sí. Está saliendo súper bien. La verdad que sí, me habéis sorprendido. Que ostras. Digo que, bueno, siempre hablamos de las series, la gente ya lo sabe, que nos escucha habitualmente, que siempre comentamos las series sin spoilers. Es decir, solamente decimos lo que nos ha parecido y si la recomendamos o no la recomendamos. Para que la gente lo sepa, que mucha gente dice, no, escucho el programa hasta que vea la serie. No hace falta. Simplemente es comentar las series por encima y recomendarlas o no. Miriam, ¿qué has visto esta semana? Bueno, empezamos por la plataforma Netflix. ¿Si os parece? Perfecto. Y es lo que pone el guión, así que sí. ¿Dónde está el guión? A mí esto ya es cachondeo, a mí ni me lo mandáis, porque como no lo leo, ya ni me lo mandáis. Exactamente. Esto está súper ¿Para qué vamos mal. A hacer trabajo tonto? Yo he visto Girls Boss. Uy, qué mal lo he dicho, por Dios. Mis profes de inglés en el mundo se están revolviendo. Si lo hubiera leído yo, que no lo no he dado, pues no se notaría tanto. Girls Boss. Vale. PJ, ¿has visto algo? No, esta serie sé de qué va. La ha recomendado la gente en general en Twitter y en Telegram, en algún grupo, pero no la he visto todavía, ¿no? Coméntanos tú. Vale. Yo no la recomiendo, ¿eh? Para que vaya por delante. Va sobre, ambientada en los 90, está basada en la historia real de una muchacha que creó un imperio de venta de ropa por internet, ¿no? El piloto, pasa una cosa muy curiosa, es una comedia, y pasa una cosa muy curiosa. Normalmente los pilotos de comedia tienen muy poco ritmo y tienen muy poca gracia, y a medida que van cogiendo los personajes más su sitio y así, van pillando, tienen más gracia las comedias. En cambio, en esta, el piloto me parece increíblemente divertido y después es como que se va desinflando totalmente. Porque además en el piloto sale el que hacía de director de la universidad en Community, que es súper gracioso. No sé si os acordáis, de un tipo bajito, calvito, con gafas. Graciosísimo. Tenemos también a RuPaul, que tiene un reality, que ya comentaremos, y es también muy divertido. Tenemos a Hank, el de Breaking Bad, el cuñado de Walter White. O sea, tenemos un montón de secundarios que podrían dar mucho el juego y que casi desaparecen y nada más. Pues qué pena, ¿no? Así porque que bueno. El reparto mola. Sí, parecía bien. A mí es que ella me da mucha rabia. Y entonces ya cuando la personaje principal te da un poco rabia, pues... Si te gusta San Francisco, hay un capítulo de enseñar todo lo de San Francisco, que es estupendo. O sea que mira, si has estado, te gusta, puedes hacerle ahí un repasito. Pero nada más. Bueno, pues... Y después también lo que he visto ha sido Dear White People. Esto sí, ¿no, PJ? ¿Tú le has dado a esto? Sí, he visto el piloto. Y la verdad que me ha resultado gracioso, no cómico, me ha resultado gracioso y me ha interesado lo que cuenta. Es decir, el darle un poco la vuelta a la situación del racismo en una universidad que es toda de blancos, cuando la gente de raza negra es minoría, pero en algunas situaciones le dan la vuelta a eso, ¿no? Y me ha gustado cómo plantean el tema racial y me interesa. La compro porque... ¿La de Queridos Blancos? Sí. Sí, me la han recomendado esta tarde. No, es que al escuchar el argumento, digo, esto es lo mismo que me han dicho esta tarde, nada más que me la han dicho con el nombre en español. Sí, pues yo la he visto entera. La serie completa ya, la temporada. Sí, ya la acaban. Bueno, pues dinos que tú tienes más una visión más amplia. Sí, bueno, a mí me ha pasado un poquito, ya me pasó con Atlanta, creo que ya lo comenté, que tengo la sensación de que me falta como bagaje cultural afroamericano. Vale. Hay como mucha broma interna, algunas son muy claras, ¿sí? Hay como una broma a Scandal, ¿no? Estas series de Shonda y así, que está muy bien, pero después hay como mucha broma que yo... Sabía que era una broma, pero no la entendía. Y supuse enseguida que era no conozco los chascarrillos de la comunidad. Y así me ha pasado. Pero bueno, podéis darle, no son muchos capítulos, o sea que bueno, podéis tirarle y a ver si os gusta. Yo tengo demasiado poco tiempo como para ver algo que no esté bien hecho. No, bien hecho sí que está, ¿eh? Lo que te pasa es que tienes la sensación de que te pierdes cosas. Porque no, como que te falta background, conocimiento cultural de la cultura afroamericana. ¿Qué? ¿Y cómo ando de tópico? No es muy, bueno, sí, el típico tópico, este del el pelo que no saben, los blancos no saben, peluqueros de afroamericanos, estas tonterías, ¿no? Este típico, esos tópicos que a veces salen. Pero bueno, juega con muchas cosas de esas, ¿eh? Y hay personajes que al principio odias, que después te caen, entiendes por qué son como son. Bueno, que no Dable también es una oportunidad de que cuando salgan más series de este tipo digas, ah, bueno, ahora sí que pillo cosas. ¿Qué nota, que vayamos bien. ¿Qué nota le pone Miriam? Yo un 6. Un 6, bueno, va, yo creo que la veré. Yo creo que no. Vale, a la que le doy un 2 y si llega es a la siguiente. Venga, comenta. Eso me ha dicho todo el mundo. Que Las chicas del cable. Las todo chicas del cable es... Mismo. Las chicas de cable es la primera producción española que ha pagado Netflix y la productora es Bambú, es la misma productora que Velvet y bebe de la misma idea, ¿no? Exactamente, a mí me han dicho mucho que trajecito mono. Sí, que si has visto Velvet, pues que te haga una idea en otro ambiente. Sí, es lo mismo, ¿vale? Las mismas tonterías de yo te quiero, tú no me quieres, te miro, ahora me... Tú tienes otra clase social, yo tengo otra clase social. Son las mismas chorradas que hemos visto en todas las series de Velvet, de Bambú. Uh-huh. Entiendo por qué Netflix la ha traído, ¿eh? La trae sobre todo porque entra en un target muy concreto que sabe Netflix que no está, que es claro. El de ciertas personas que veían esas series. Y yo he visto en grupos de Telegram mi gente que se decía, no, es que mi madre y mi abuela me han preguntado que cómo puede ver esta serie. Y entonces, claro, es ideal, porque hay gente que se siente ya como en el ambiente porque ya lo conoce. Claro, mira, yo no la he visto, ¿no? Pero mi mujer ha empezado a verla y se ha visto 4 capítulos del tirón. Le encanta. ¿Por qué? Porque ella no ve tantas series, ella es más de series tipo Velvet, tipo serie, pues sí, la típica serie así española que tiene pues su romance, buena producción, porque la serie de Bambú tiene una buena producción, tiene calidad, tiene buenos actores. Y bueno, aquí lo único que ha hecho donde se nota la mano de Netflix es la duración de los capítulos, ¿no? Que no son de una hora y cuarto, hora y 20 como las series españolas, dura 50 y pico minutos, una hora. Pero por lo demás sí que he leído ya en diversos medios y críticas sobre que efectivamente la serie está enfocada a coger un público o a captar un público que ahora mismo Netflix no tiene. Es el público más generalista. Y bueno, pues no lo veo mal. Oye, tienen que hacer su negocio, han cogido nombres atractivos, gente conocida y un tipo de serie que saben que va a gustar. Y es una manera de crecer. O sea que al que le guste ese tipo de serie le va a gustar. Yo le echaré un ojo por curiosidad. Yo no pienso verlo ni de coña. Es que con lo que hay, que no ves, si vieras esta tendría delito, ¿eh? Que vamos, es que me lo habéis pintado como para sacarme los ojos antes de verla. Bueno, yo tengo dos cositas de Netflix que las comentaré después, porque no son series en sí, y alguna cosita que tenéis por ahí. Así que si queréis, pues pasamos a HBO. Miriam, cuéntanos. Muy bien, pues en HBO hemos tenido el gran estreno de que se estaba esperando. Es una producción de Hulu, pero que en España ha traído HBO, que es The Handmaid's Tale. El cuento de la criada, creo que es el nombre del título en castellano. Algo así, sí. Que aquí no lo han traducido. Exactamente. Y es un mundo distópico en el que ha habido una revolución y a las mujeres han pasado a vivir de una manera como en épocas de principios del siglo XIX y así, en que están totalmente sometidas a los hombres. Y bueno, la producción es increíble, es de Hulu, pero tiene categoría de HBO, o sea que Hulu está poniéndole pasta a la cosa. Y la verdad es que pinta muy bien. No explica muchas cosas en los tres que yo he visto, pero bueno, démosle, yo le voy a dar la temporada, ya lo tengo decidido, sé que la voy a ver entera. Sí, yo también, porque aparte del reparto, que como bien dice la producción, que se nota que hay calidad y que hay dinero, los actores están muy bien. Hay actores súper conocidos de series de primer nivel, aunque tengan de momento un papel pequeño o testimonial. Y luego, bueno, siglo XIX, bueno, tenemos mujeres que solamente las tienen para procrear, es decir, que son totalmente esclavas. O sea, hay un retroceso en los derechos y un maltrato a la mujer que la serie se hace dura de ver. Tiene escenas muy crudas. Pero aún así es una historia súper, súper interesante. Bueno, a mí me lo parece. A mí, bueno, es que las series de futuro distópico y sociedades así que cambian por algún tipo de catástrofe o por algún hecho y tal, pues me interesan mucho. Y nada, pues yo también le voy a dar la temporada completa. Esta sí que la recomendamos totalmente, ¿no, Miriam? Sí, totalmente. Esta ahora mismo es de 8. Vamos a ver qué pasa. Exacto. Vale, esa me la apunto. Muy bien. Bueno, yo quiero hacer un pequeño comentario sobre una serie de HBO que acaba de estrenar la cuarta temporada, que es Silicon Valley, que es una comedia que transcurre en Silicon Valley y que va de unos informáticos que desarrollan un programa de un software novedoso y intentan venderlo, y en tono de comedia un poco desastrosa, narra la guerra que tienen contra las grandes empresas que tratan de robarles la idea, que no les quieren o que les quieren estafar para quedarse con su dinero y no darle lo que le corresponde. Y bueno, yo esta serie la empecé a ver en su día, hace ya 3 o 4 años, cuando empezó. No me gustó nada, vi un capítulo 2 y no me gustó nada, pero todo el mundo Silicon Valley, joder. Y este fin de semana pues me he tragado 2 temporadas de golpe, o sea, le he cogido el punto. Y la he disfrutado muchísimo. Con todo y con eso se ha yorteado Alicante. Sí, bueno, es que son capítulos. Yo no me lo flipo. Bueno, entre el viernes y el domingo me lo vi. Son 20 capítulos de media hora. Tampoco es tanto. Nada. En fin, que la recomiendo. Yo creo que esta tú también la has visto, ¿no, Miriam? Yo esta la llevo al día, sí, la he visto. Las vi las temporadas porque además de HBO también la trae Movistar. Exacto. Yo en su día la vi en Movistar y ahora la continúa en la HBO. Exacto, sí. A mí me hace mucha gracia. A mí ahora cada vez más. A mí ahora cada vez más, sí. Sí. He de decir que no entretengáis, que tenemos unos invitados muy buenos y yo tengo muchas ganas. Venga, vamos a ir. Bueno, pues esta la recomendamos también. Silicon Valley. El que no la haya visto, ahí tiene capitulitos para ver. 31 ahora mismo, creo. O 32, no sé si han estrenado el segundo ya, de la cuarta temporada. Y se ve muy rápido y divierte. Y no es muy técnica, ¿eh? No es una serie, a pesar de ser de informáticos, es más la tontería que el tema técnico. Bueno, Amazon. Bueno. Que creo que ha sido el protagonista absoluto del estreno o de los estrenos de estas 2 últimas semanas, porque ha traído en exclusiva y solamente unas horas después que en Estados Unidos la serie American Gods, que es una serie que está basada en una novela del mismo nombre. Novela, hay novela y novela gráfica, no sé lo que fue primero, pero bueno, de Neil Gaiman, Y yo no la conozco, la novela no la conocía, pero la gente estaba esperando esta serie como el acontecimiento o serie filo del año. El productor es Brian Fuller, que es el productor, por daros una referencia, de la serie Aníbal, la serie de reciente finalización. Y el que produce, aunque aquí lo distribuye Amazon, creo que es el canal Starz, con lo cual no hay problema con ser explícito en todo. Starz, recordemos que produjo Spartacus, y ahí había sangre y sexo a mogollón. Y bueno, se nota en el primer capítulo, no sé deciros exactamente de qué va, porque te presenta una trama. Lo más importante es el protagonista, que parece saber ser el protagonista, está en la cárcel, sale 3 días antes de su puesta en libertad, porque le fallece una persona cercana, y coge un avión para llegar al funeral, y en el avión conoce a una persona un poco peculiar. Y a partir de ahí se empiezan a dar una serie de hechos extraños, algunos que parecen sobrenaturales, no sé cómo decirlo, no sabemos muchas veces dónde entra la paranoia o los sueños del protagonista, dónde está la realidad. En ese aspecto se parece un poco a Legión. Y visualmente muy parecida a la serie Aníbal y narrativamente también. Con colores grises, con escenas con música un poco estruendosa y con escenas impactantes. No digo más para no hacer spoilers. Yo la recomiendo porque ahí me ha dejado con ganas de saber qué pasa y con ganas de más. Yo llevo 10 minutos solo, ¿eh? O sea, yo llevo cero. Chicas, esta tenéis que verla. Luego bueno, pero es que a mí con Fuller lo que me pasa es que me cansa. Sí. Me pasó con Aníbal, ¿eh? Que sí, llega un momento en que se regodea tanto. Es un tipo que le gusta el onanismo. Le gusta tocarse a él mismo, pero en series. Sí, aquí hay entonces se regodea en el rollo imagen, sí, pero al final dices... Tío, explícame algo, ¿qué me quieres decir con todos hechos de sangre? A ver, aquí hay, aquí hay dos o tres escenas muy barrocas, tipo Aníbal, pero sí es verdad que se sobreentiende por dos o tres cosas que se comentan y se ven un poco de lo que va en la serie. Y tiene el punto gore de Aníbal y tiene la estética visual de Aníbal en algunas cosas, pero es una serie totalmente diferente. Es decir, pero bueno, evidentemente, si no te gustó Aníbal, va a ser difícil que te guste esta serie, eso también lo digo. No, yo Aníbal he visto 2 temporadas, o sea, que he visto bastante, pero sí, yo también. Cuando llegaron a Italia me bajé del tren. Pero bueno, lo bueno que tiene American Gods es que tiene un protagonista que está buenorro. Vale, entonces la veo. Sí, el protagonista... Sí, es el que hacía es de Lincoln, el de los 100. El que hacía de Lincoln. Ah, sí, sí, sí, claro. El que hacía de Lincoln, ya me has dicho bastante. Que no recuerdo el nombre del actor. Exactamente. Que me perdone. Y yo un cabreo cuando se lo cargaron. Uy, spoiler, para que no os entere. No me escuchéis. Rebobiná y haced como que no me había escuchado. Y recuerden, Serie Reality es un programa sin spoilers. Sin spoiler. Pero yo no veo el guión. De las series que estamos hablando, no de otras. Eso también. Exactamente. Tú no me has dicho que no puedo spoilear otras series de las que no estamos hablando. Bueno, y el otro protagonista de momento es el grandísimo Ian McKellen, al que hemos visto recientemente en Juego de Tronos y en Ray Donovan. Y bueno, ya solamente cuando él aparece en pantalla, las escenas que la viene... Que la compro, no me tienes que vender, vale, más, que yo la voy a ver. Ya, ¿verdad? Vale. Es una alegría verlo. Sí. Sí, sí, sí, yo con eso me sobra. Su nombre, bueno, pues ahí lo dejamos. Que se quite la ropa. Otra serie. Exactamente. ¿Ves? Claro, ¿qué quiere que se quite la ropa? ¿Te das cuenta, PJ, aquí quién de las dos es la cochina? Sí. Las dos. Bueno, ya, pero a veces. Hay que ver si es que luego dices que te doy de palos. ¿Tú te das cuenta? Anda, chica, vamos a seguir que se nos pasa el arroz, como decía que. Venga, vámonos a Movistar Series. Venga, Miriam. ¿Qué tenemos? Que nos ha traído Fargo. Sí. Creo que solamente Movistar Series y. Esto no viene con ninguna otra más, ¿no? No, esa es exclusiva, vale. Porque aunque es de FX, pero esta sí la tienen en exclusiva ellos, la serie que yo sé. Vale, bueno, pues tenemos la tercera temporada de Fargo con Ewan McGregor, ¿lo he dicho bien? Sí, correcto. Ewan McGregor haciendo de 2 hermanos. Y bueno, si os gustó la primera temporada, si os gustó la segunda temporada, os va a gustar la tercera porque es la misma idea. Y a mí me encanta. A mí me encantó el primer capítulo. Bueno, y el segundo. Me han encantado los dos. Y bueno, la protagonista, en este caso la chica policía, sabemos que siempre hay un policía o una policía protagonista, en este caso es la chica de Leftovers, que no recuerdo el nombre de la actriz, me vais a perdonar, Pero es la chica protagonista principal de la serie de Leftovers, la que hace de Polly. Y sí, la serie está muy bien. A mí el primer capítulo me ha parecido el mejor inicio de las tres temporadas. Hay gente que no le ha gustado y a mí dura 65 minutos y se me pasó volando. Cuando me cuando vi los créditos digo, Polly, que también sales con Manini. Bueno, a mí el primero de la del primer Fargo me gustó mucho, ¿eh? A ver, todos. A mí me han gustado el todos. El primero del primer Fargo es muy chulo. Es casi una mini película, Keryl, ¿eh? Yo es que soy muy, muy fan de Ewan McGregor. Muy fan. Es un actor que me gusta mucho. Y no sé si verlo por partida doble me ayuda a que la serie pase más rápido. Bueno, el problema de la partida doble es que a veces parece un pelín caricatura, ¿eh? Hay que olvidarse del tema. Sí. Hay que tragarse el tema. El sapo ese hay que tragárselo. Bueno, recomendamos la serie Fargo, por supuesto. Y también os decimos que si no habéis visto las dos temporadas anteriores, no pasa nada. Es una serie antológica. Son temporadas independientes, autoconclusivas, como luego las podéis ver en el orden que queráis y de la manera que queráis. O si queréis poneros solamente a ver la tercera, aunque nosotros creo que recomendamos que veáis todas las temporadas. Fargo es una de las grandes series de hoy en día. Sin lugar a dudas. Bueno, en Sundance han vuelto nuestra pareja favorita de chicos del sur. Qué buena es. Qué buena que es. ¿A que sí? Y qué pena me da que no tenga más renombre. Exacto. Es que yo no entiendo por qué Japan Neonaras... Porque hablamos de Japan Leonard, no tiene más bombo yo no y... Yo no sabía ni que existía. No, pues no. De verdad, es una serie... Y esta segunda temporada ha vuelto con un nivelazo. Además os puedo decir que si no habéis visto la primera, da igual. Da igual. Pasar de ella y pasar por eso en la segunda. Perdéis un poquito del tema, pero yo creo que ha vuelto increíble y ya hay confirmada tercera. La segunda es como tú creo que lo decías tú el otro día... que tiene un poco de reminiscencias de True Detective en lo que es el caso que se plantea y la verdad que la ambientación de la serie, ellos dos están geniales, los diálogos, es una serie de poquito presupuesto, se nota que no es una serie cara, pero ellos dos, y bueno, tenemos al ay, se me ha olvidado, el sheriff de que sale esta temporada es Brian Dennehy. El grandísimo Brian Dennehy, el gran actor de los 80, para que lo situéis, es el sheriff de la película de Acorralado, el sheriff que putea a John Rambo, y es un actor que me encanta, salió un poquito de momento, pero la serie merece mucho la pena. Son 6 capítulos de la primera temporada, es decir, que también el que no la haya visto se puede poner al día facilito, y esta segunda imagino que también serán 6, la verdad que no lo he mirado, Miriam, pero... Sí, por ahí. Lo que pasa es que yo creo que la primera temporada en España la trajo a AMC. Sí. Pensando que iba a tener más... Porque Sandman tuvo mucho, porque trajeron a... Porque la primera temporada estaba la actriz esta de Mad Men. Sí. Cristina... Hendricks. Sí. Cristina Hendricks. Y, bueno, tuvo su momento, estuvieron aquí, hicieron entrevistas y así. Y esta segunda temporada la han estrenado así como casi de tapadillo. Y a mí me da mucha pena porque de verdad que... Yo si alguien me dijera, ¿qué veo? Yo estas de las que pondría en la lista seguro. Sí. Yo también. Yo, además, me gustó la primera, aunque tenía un aire kitsch, porque los malos eran muy de cómic, muy raros, por eso mucha gente no le entró a la serie. Pero esta segunda es mucho más para todos los públicos. Si te gusta un poco el cine negro y el ambiente del sur, Estados Unidos, y el tema racial, porque se toca muchos temas, la homosexualidad, el tema racial, no sé. Y un poco en tono de comedia, porque siempre tiene el tono burlón, la serie, el tono cachondeo. ¿Y ellos tienen una química? Sí, sí. Es una serie muy, muy original. Muy, muy original y, vamos, la recomendamos totalmente. Es de 9. Os digo que es de 9, ¿eh? Sí, esta temporada sí. Bueno, es de top. Hablando de AMC, AMC este año lo que ha estrenado ha sido la serie de The Son, protagonizada por Pierce Brosnan, el antiguo agente 007, y Remington Steele, entre otros papeles famosos. Y bueno, es un western, entre comillas, moderno, porque transcurre parte a finales del siglo XIX, parte a principios del siglo XX, porque va teniendo flashbacks de su niñez y tal. Y narra la historia de una familia de rancheros del sur de Estados Unidos también, de Texas concretamente, que al parecer son los que empiezan a darse cuenta de que el ganado ya es una cosa que está obsoleta, y hay que meterse en el tema del petróleo, pilla en plena guerra, en plena revolución mexicana, con los conflictos cerca de la frontera, eso es algo que parece ser que va a tener cierta relevancia, hay robos, hay a indios, porque cuando tiene los flashbacks en aquella época todavía había indios. Entonces, yo el primer capítulo sale de Carlos Bardem, el actor español también, haciendo de mexicano, como no. Y el primer capítulo, que dura 50 minutos así, se me pasó muy, muy rápido. No esperaba que me fuese a gustar tanto. Así que también la compro. Esa es una miniserie, de 6 capítulos también, creo. No lo sé, tengo demasiadas cosas en la lista. Pues nada. Me estáis poniendo una lista. Te hemos dicho los estrenos que hemos visto, tampoco habrá más, seguramente, que no se nos habrá pasado. Sí, yo he visto más cosas. Pero bueno. Jess, antes de comentar yo una pequeña nota de anime, y antes de pasar de sección, coméntanos tú algo sobre algún documental que querías decirnos, anda. Sí, yo he visto un documental, bueno, lo he visto esta tarde, para ser exacto, en Netflix, se llama This Was Tomorrow, puede ser, que es que yo el inglés. Sí, correcto. Bueno, pues no es el típico documental que pueda gustarle a todo el mundo, creo yo, que le entre la temática, más bien, porque el documental se centra en un festival de música electrónica, digamos, que se llama Tomorrowland, y que está es una vez al año, y en vez de centrarse solo lo que es en el festival, pues se centra en la vida de varios DJs que van a pinchar música allí y varias personas, ¿no?, pues que aleatoriamente han cogido y te cuenta un poquito de su vida, un poquito de lo que significa la vida para ellos y de lo que significa su... bueno, también lo que significa el propio festival. Uh-huh. Pero creo que es muy interesante porque cuando te cogen, hay gente, te cogen una persona de Papúa Nueva Guinea que se ha recorrido medio mundo solo para ir a ese festival porque siente la música como si fuera libertad o vida. Incluso salen dos hermanas que son sordas de nacimiento y van porque le sienten las vibraciones y van. Yo creo que vale la pena verlo porque te mete un poquito en la vida de esas personas y en el sentimiento que les crea la música y lo que significa para ellos. Y también sale pues, un poco de la vida de los DJs, del trabajo que les cuesta hasta llegar a hacerse famoso. Y aunque pueda parecer que esto es solo para la gente que le gusta la música electrónica, creo que es más bien para la gente que no lo vive, que no sabe lo que es y que vea un poquito de lo que puede significar la música para el mundo en general. Porque como muchos dicen ahí, la música es un regalo que tenemos y la música es vida, da color, da alegría. Y yo creo que vale la pena echar un vistazo. Dura una hora, creo que 17 minutos. Vamos, yo la he visto, se me ha pasado rápido porque encima van poniéndote poquilla música. A mí me gusta, se me ha pasado muy bien, pero me ha gustado mucho la historia de la gente que han salido a lo largo del documental. Creo que está muy interesante. Pues perfecto, ahí queda esa recomendación de documental. Y por último, antes de pasar a la sección de Survivor, que tanto le gusta a nuestra Miriam y ya últimamente a mí también, os voy a recomendar unas cositas de Netflix. Bueno, Netflix está tiene muy buenos animes. Ahora los animes se han puesto de moda con la película Your Name, que ha triunfado en Japón y en Europa, que os la recomiendo si no la habéis visto. Que normal, normal. Quien no la haya visto ya está tardando. Y yo la tengo pendiente. Pues, hoy día, pues no te la pierdas, de verdad. Y vale la pena verla en pantalla grande. Sí, sí. He gastado mi tiempo viendo Las Chicas del Cable. Soy un horror. ¿Ve? ¿Por qué no se puede perder el tiempo en esas cosas? Bueno, pues comento brevemente. ¿Ha traído alguna película de animación de anime con el estilo de Your Name? Yo voy aprovechando el tiro en Netflix, ahora en los últimos días, no recuerdo los nombres, pero si lo veis en las novedades de estrenos de anime os sale. Y yo quiero recomendar en particular tres series. Una es Death Note, que habían perdido los derechos o la habían quitado de la parrilla y la han vuelto a incluir ahora este primero de mayo. ¿La habían quitado? Sí, sí, la quitaron el mes pasado, en abril. Yo como me la vi de golpe. Luego, porque ahora además Netflix está produciendo o está terminando ya la postproducción de la película que estrenará en breve. Uh-huh. Y luego una que he empezado a ver que se llama Ajin, que se escribe Ajin con J, que está súper, súper chula, no comento nada. De aquí al hacho pijo ya mismo vas. Y tiene una estética muy un poco distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en el anime. Con dibujos un poco... ¿Pero de qué va? Dinos algo. Ajin significa sobrehumano y va sobre... Hay una especie de... Cada X tiempo nacen unos seres que tienen un Ajin, que es como una especie de demonio o espíritu que comparten el cuerpo y los hace mitad humanos, mitad sobrehumanos. Y solamente se descubre cuando uno es una Jin cuando muere, porque el espíritu se te revive. Entonces, hasta que una persona no muere y revive, no saben qué hay. Entonces, hay documentados 40 casos en todo el mundo y en Japón solo 2. Y el chico protagonista de la serie tiene un accidente al cruzar la calle, al salir del instituto, y ahí es cuando todo el mundo descubre eso. De repente la gente ya no lo quiere, quieren capturarlo, quieren... Bueno, y está súper, súper chula. Eso sí, esta serie está solamente en japonés, subtitulada, pero merece la pena. Y ayer trajeron Tokyo Ghoul, que esa me la han recomendado, que es sobre la ciudad de Tokio en el futuro. Hay una especie de fantasmas que devoran a las personas, o no sé, en fin. Es un anime que me han recomendado, que yo lo recomiendo también. Son solamente, tiene de momento una temporada nada más, son 16 episodios, y ese me pondré. El que te lo ha recomendado, ¿es de fiar o es como tú, que no te puedes fiar de ti? Es muy de fiar. Fue quien me recomendó Ataque a los Titanes y Sword Art Online, o sea que sí, es de fiar, ¿vale? Y nada más, Miriam, da paso a tu sección favorita. ¡Sí! ¡Uf, calla! ¡Pollas! ¡Pollas! ¡Yo me voy! ¡Con Survivor! Que nada, que yo me voy y luego vuelvo. Que la gente que viene muy interesante me da tiempo a darme una vuelta. ¡Hala! ¡Si me quedáis siervos! Sí, yo me voy. ¡Hasta luego, pesado! ¡Adiós! Y ya estamos en Zona Realities con Survivor. Y bueno, como siempre, a la hater de Survivor la hemos mandado a paseo. Sí, pero... Qué tía. Que nunca quiere estar aquí. Nada. Pero hemos traído un invitado para celebrar la reunificación. Estupendo. Bienvenido, Kazmi. Hola. Muy buenas. Kazmi, de Disidentes de Tomenia. Chiquidentes. Chiquidentes. Oye, bueno. encantado de estar aquí, ¿eh? Un placer de verdad que me hayáis invitado. Ya que veo Survivor gracias a Miriam, pues mira. Sí. Eso que has dicho ahora mismo es súper importante para ella, porque claro, la gente cree que aquí esto no lo ve nadie, pero poco a poco vamos haciendo parroquia de Survivor adictos. Fue aquí escuchándos los primeros y dije, ojo, mira, me lo vendió bien y me vi el primero y me enganché. Y hasta ahora. Muy bien, chico aplicado. Sí, dígale a la gente algo para que lo vea, a ver si tú tienes un argumento mejor que el mío. A ver, pues a mí lo que me gusta sobre todo, en comparación por ejemplo con los realities españoles, es que no tiene, o sea, lo primero, que no es en directo, así que es mucho más rápido, no es esas galas eternas con el típico Jorge Javier Vázquez y todo el famoseo y todo, que eso a mí es lo que más me echa para atrás. Y no se centran para nada en lo que es el salseo, en las relaciones y tal, se centran en lo que es el juego, en la estrategia, en las pruebas, en... Eso es lo que mola, y es muy dinámico, se hace súper entretenido, la verdad. Sí, vuela. Quitan la paja, quitan las cosas absurdas y solamente escuchan las conversaciones, efectivamente, que tienen algún interés para el juego, para el programa, claro. Y se hace mucho más ágil, de verdad. Yo no he probado ni siquiera ver el Supervivientes español, este que tanto le gusta al cura, al cura Legañas. Hombre, yo vi los primeros, sí, cuando empezó, pero vamos. Nada, yo prefiero estar... Pero es una excusa. Sí. Nada, eso, aquí lo que hacen en la isla no se ve prácticamente, o sea, solo se ve lo importante, no se ve su vida, lo que no importa, vamos. Eso es lo guay, eso. Bueno. Pues venga, nos metemos en materia, que tenemos faena. Lo que es súper importante y por la razón por la que tenemos hoy un invitado es porque estamos reunificados, o sea que nos hemos juntado todos ahí, todos juntos, revueltos. El merch, que llaman, ¿no? El merch, sí. Esto, llegar aquí es básico, ¿vale? Porque esta es la gente que va a decidir quién va a ganar. Claro. Estos son los que importan. Entonces, ahora bueno, es como si empezara el juego de cero. Miriam, si me permites, antes de seguir sobre los anteriores programas, bueno, que claro, como no no pude comentarlo. En el anterior fue lo de Zeke, como se llame, que fue súper fuerte aquello que pasó ahí. Que eso ahí fue el único momento donde sí el programa sí que se metió un poco más allá, ¿no? En la vida de los concursantes. Y luego lo de Sandra, que al final la expulsaron, la de Queen, ¿no? Como se llamaba ella. Sí. Que estuve mirando unos datos en internet y es que es increíble, porque en tres ediciones, ¿no? Que participó, dos las ganó y la tercera fue esta, solo tuvo 6 votos en contra. En todas las tribus, ¿no? No sé cómo se llama, las eliminaciones, los consejos tribales. Sí. Solo la votaron 6 veces. Y la mayoría fueron en este programa. O sea, me parece increíble. Bueno, ya lo habíamos dicho, ¿eh? Que The Queen lo que tenía eran formas de mamá mafiosa. Sí, manipulaba mucho. Sabía manipular muy bien la situación. Y eso mola. Pero 31. aquí son todos campeones y aquí le han pillado el truco antes. Claro, aquí ya... Es que yo lo que no entiendo es cómo lo hizo en la segunda vez. Pero bueno. Sí. No sé 30, qué predicción es. Esa consejos. La voy a buscar. Yo esa no la he visto, ¿eh? La voy a buscar para verla. 31 bueno, eliminaciones superó la tía. Joder. Sí. Hay que saber. Tenía el récord, claro, ella, claro. Uh-huh. Y bueno, pues seguimos. Pues eso, normalmente cuando nos reunificamos, como si yo me hubiese reunificado alguna vez, lo que tenemos siempre, los concursantes les hacen un banquete para celebrarlo. Pero como siempre, y estamos en Game Changers, esta vez de cada uno de los equipos tenían que escoger a alguien o hacerlo a suertes que no iban a comer. Entonces, por un lado tuvimos a Culpepe y por el otro a Tai, que, bueno, pues los pusieron de ladito. Bueno, se ofrecen. Y nosotros se ofrecen porque siempre queda bien. Porque si no, le dijo Jeff que si no hay acuerdo, galletas y vino. O canapés de queso, no lo que no claro. Se lo quiera. Y entonces ellos dos se sacrifican porque los demás se den el banquetazo. Bueno, por eso siempre vende, ¿eh? Si llegas a la final, esas cosas son esas poquitas cosas que van sumando. Yo pensaba que iban a tener algún tipo de beneficio o algo. Yo también. Por haber rechazado, pero no. Yo también. No. Bueno, pues eso. Culpepper y Tai los ponen de ladito y los otros se pegan una fiesta ahí a lo increíble. Pero bueno, al menos aprovechan para ir hablando de ponerse al día cada uno de la situación de las otras dos tribus, y Culpepper le explica que Micaela y Hallie son las que están por debajo y las que tienen todas las opciones de irse. Debbie se hace la borracha, no sé por qué. Hostia, una cosa muy rara, y se pone a bailar y da vergüenza ajena. Entre nosotros, y enseña el culo. Entre nosotros, esa mujer no está bien de la cabeza. Esa mujer está fatal. O sea, no es piloto de aviones. Sí, bueno. Esa, en la Fuerza Aérea decía que servía, sí, pero vamos, ya esa no le dejo yo que me lleve ni en bicicleta, tío. Que luego ella cuando se hacía la borracha salía hablando a cámara diciendo, bueno, yo esto lo estoy haciendo para que me vean con mejores ojos, no sé qué, para ganarme su confianza. Y sí, estaban todos flipando, diciendo, esta tía, ¿qué hace? Sí. Es muy fuerte. Y para hacer, y con esa misma idea se acerca a Culpepper y le dice que le perdone, que fue el hambre, el cansancio y no sé qué. Sí, fue el día de los gritos. Y en las conversaciones. Sigue. Micaela sigue ahí, todo el rato es el nombre que siempre está saliendo, de que tiene que ser la que echen, porque no hace nada. Pero también está Hallie. Y Hallie, sabiendo que también está por la parte baja, le dice a Micaela que ha oído su nombre para ver si consiguen ahí hacer un poquito de movimiento y ganar alguna opción, ¿no? Sí. Y Micaela hace una cara como diciendo, ¿de qué hablas yo? A mí nunca me votan. La prueba de Micaela no sabe ni dónde está en este concurso. No, a mí no, me, no me gusta mucho, pero está muy perdida. La chica va muy a su bola y no parece que no va con ella, que está ahí en la isla de vacaciones, no se entera mucho. Es capaz de ganar con esa cara de tonta. Yo soy muy fan, soy muy fan de Micaela. O lo de los cafetitos. Ay, qué gracioso. En este programa, el siguiente tiene también su momento. Sí, tiene unos cuantos, es que no pierde nunca. Y entonces Sierra lo que hace es un movimiento muy inteligente de, como de madre cuidadora, ¿no? Y le va y le dice a Micaela que ella va a cuidarla y no sé qué, cuando realmente no la cuida, ella se cuida a ella misma, porque cuando tienes a alguna persona de tu lado tienes números. O sea, es una forma de manipular como cualquier otra. Sí, estas sierras no, a mí no me gusta nada. Es muy manipuladora, es muy... A mí me, no, también no me, al principio me había engañado, ¿eh? Pero se le ha visto en estos dos, en este programa doble, el juego que lleva y sí, es peligrosa. Sí, es esta gente que no aporta nada porque ni es buena en las pruebas, nada, pero sabe moverse ahí por debajo. Que por cierto me recuerda a Annie Gartiguru, no sé por qué. Siempre la veo a Annie Gartiguru. Tú hablas de Sierra. Sí. Es que Sierra, hay muchos nombres muy parecidos. Yo hablo de la señora afroamericana mayor. Ah, sí, vale. Ah, no. Siri, esto. No, yo hablo de Sierra también. Tú hablas de Sierra también. No, tampoco me gusta, pero. Que a mí me recuerda a Daryl Hannah, a la actriz Daryl Hannah. Ah, sí, es verdad que tiene un aire. Sí. O sea que. Sí, Siri, la negra, sí, también tiene su. Esa sí que no aporta nada en las pruebas. Sí, esa agüita. Bueno, ahora hablaremos. Exactamente. Bueno, seguimos y nos vamos al juego de inmunidad, ¿vale? Que es uno de aguantarse en una barra de puntillas con un bloque en la cabeza en equilibrio. Difícil, ¿no? Lo siguiente. Sí. Porque es que está allí de puntillas aguantándose. Y haciendo fuerza hacia arriba. Fuerza a la que te movías el cacharro. Es que no tenías ningún momento de relax. O sea, no podías hacer ningún movimiento que perdías. Tenían que estar de puntillas prácticamente. Ahí me sorprendió que Ozzy es de los primeros que cae cuando siempre en las pruebas físicas es de los mejores. Pero fíjate, por ahí, por lo que sea, no. Pero bueno. Pero ahí no había fuerza, había equilibrio, ¿no? Como. Claro, había las dos cosas también al mismo tiempo. Y gana Andrea. Bueno. Andrea, una jugadora que está bien, ¿eh? Una de mis favoritas, ¿eh? Ya lo digo. Sí, yo ahora, bueno, visto lo que pasa más adelante, yo me quedo con Andrea, porque es que los demás... Sí. Vamos. Yo, al igual que tú, yo soy Team Ozzy, el Ozzy bueno, no el de grabado en el EP. Sí, sí, ese es el bueno, el de aquí. El verdadero. Sí, el guapo. Un saludo a señor Ozzy. No escucha esto porque no ve Survivor. Bueno, es verdad. Él se lo pierde. Bueno, y eso. Entonces, lo que. Y ante esta situación, que este juego de inmunidad como que no cambia nada, y es Hal y Micaela las que siguen ahí en las conversaciones. Lo único que, como hay miedo de que haya un ídolo de inmunidad, pues deciden como partir los votos, ¿no? Decir tantos para ti, por si acaso. Esto pasa mucho, ¿eh? Porque si hay empate y hay un ídolo de inmunidad, entonces las cosas se ponen complicadas. Claro, es que hay, además, ellos no lo saben, pero si no me fallan las cuentas, hay tres ídolos ahora mismo en juego. Tiene Tai 2 y Troy Sun tiene uno. Sí, que lo cogió al principio en una mesa. Sí, lo cogió en el segundo programa. Sí, hay tres. Es curioso que no están saliendo casi nada, ¿eh? O sea, nadie está buscando. No. O sea, ellos deben suponer que ya están en manos de alguien. Claro. De hecho, uno de los concursantes que tenía un ídolo se fue sin usarlo. Sí. Porque no pensaba que lo iban a echar. Sí. O sea que se tiró dos días buscando el ídolo por la arena y luego fue echaron. Es que es difícil decidir cuando lo usas. Ya, claro. Sí. Porque puedes tener la sensación de que lo echas a perder. Pero aquí, visto lo visto, la verdad que no sabes cuándo te van a largar, ¿eh? Porque madre mía. No. Bueno, difícil. Bueno, pues las votaciones por una vez se mantienen según lo hablado, cosa rarísima, y 6 votos para Hallie, 4 para Micaela y 2 para Sik, porque era el nombre que habían utilizado para engañar a Hallie y a Micaela. y bueno, tenemos a la primera persona que va a estar en el jurado, que es Hallie. Una jugadora muy mona, pero que a mí no me ha dicho nada en todo el concurso, o sea que tampoco me parece mal, o sea que ni la hemos notado que había estado. No, era esas que estaba ahí, pero bueno, a mí no me caía mal, y es verdad que era bastante mona, pero bueno, tampoco es una gran pérdida. No, al concurso en sí no ha aportado prácticamente nada. Sí. Entonces, estamos en un programa doble, normalmente los de reunificación son dobles, y seguimos. Y cuando vuelven, bueno, pues cuando hay un... Normalmente en Survivor, cuando se echa uno de los de abajo, los de arriba dicen, ahora es el momento de echar uno de los de arriba. Esto es siempre así, ¿no? Si os dais cuenta, es como una balanza. Entonces es difícil saber dónde tienes que estar. Y empiezan a salir nombres como Brat o Sierra para echarlos porque saben que están moviendo los hilos del juego. Llegamos al juego de recompensa, en el que, bueno, tenemos limpieza, que parece ser algo importante para todos. Se ponen muy contentos con la limpieza. Y comida, que siempre es algo que todos quieren. Es un juego de agua y, por lo tanto, Ossi lo hace súper bien, en lo habitual, ¿no? Y hay un puzzle detrás con unas piezas. ¿Los juegos de agua te gustan, Cadmi? Sí, hombre, además aquí es el fuerte de Ossi, sí. Bueno, la mayoría, son los que son de equipo, siempre tienen una parte de agua. Y sí, la verdad que está guays. Sí, y todos son muy difíciles, ¿eh? Porque hay que aguantar mucho bajo el agua habitualmente y llevar peso. No parece ninguno. Sí. No, hay que tener una forma física medio potente. Pero... Ossi debe ser buceador o algo, ¿no? Debe dedicarse a ello o ser un hobby o algo, porque siempre es el que pesca y, de hecho, una vez que dijo en plan así de esto que habla en la cámara, dijo que donde más a gusto sentía era debajo del agua, que estaba libre, que no sé qué. Se le da muy bien. No sé si se dedicará a ello, pero se le da muy bien. Sí, sí. Él disfruta mucho estando en el... O sea, tiene un problema, Ossi, es que le gusta el estar allí. Sí. O sea, no es tanto el juego, como que disfruta mucho del ambiente, del nadar, de la selva. Es un superviviente verdadero, nato, vamos, que le encanta. Exactamente. Estar allí. Sí. Es que hay que ir con él, hombre, es que es el mejor. Joder. Bueno, la verdad es que si te pierdes en una isla, es al que yo. Sí. Sin lugar a dudas. Ya para otras cosas no, pero para eso sí. Entonces... como hay dos equipos en estos tipos de juegos, pues los separan y unos se van a disfrutar de la recompensa y otros se quedan en la isla. Aquí, ¿la recompensa cuál era exactamente? El ¿cómo? Spa. Ah, el spa. El spa y la comida. Ahí es el momento que Tai empieza a correr desnudo, ¿no? Oh, qué risa, tío. Qué gracioso, Tai. Sí, no, es que es así, libre. Sí, porque decía que era nudista, que él era nudista y en su... Dices que no había conocido el movimiento hippie de los 60 y los 70, yo no sé la edad que tendrá este tío, porque vamos. Y los otros, pues, ¿no? Dices que allí todo libre y hippie y nudista y tal, y los otros ahí flipando. Pero este hombre será mayor, sí. Tendrá 50 y pico. Lo que pasa es que tiene buena forma física, pero lo veo. Sí, está el tío está muy bien, ¿eh? Debe hacer yoga y tal, y está fibroso, está muy en forma. Corre maratones, lo explico en una... Joder, pues claro. Ahí está, ¿no? Sí. Y bueno, cuando tenemos este tipo de cosas que los separan, no solamente es por la recompensa, es porque el programa sabe que es una forma de generar más movimientos, ¿no? Claro. De decidir, ¿no? Y poner a unos en contra de otros y psicológicamente también. Y tal. Claro, como Sig diciendo vamos a votar a Andrea, lo que eso va a tener unas consecuencias un poco más adelante. Debbie dudando, porque, bueno, sí, siguen teniendo los números, pero a ver qué hacen ahí. Claro, al separarles crean esos grupitos, que ahí es donde crean ellos sus estrategias y se van formando para luego votar. Y crean, algunos se creen que son más listos que otros en estas, pero bueno. Sí. Esto pasa. Y después, bueno, pues, y vuelven de la comilona y todos limpios. Que esto de que unos vuelvan limpios, oliendo estupendamente, y los otros que deben apestar, debe ser un contraste. No les dura mucho la limpieza, yo creo. No. Y la siguiente prueba de inmunidad es muy difícil, porque es estar agarrado a un palo. Ya está. Esta es la explicación. Un palo de 4 metros en lo alto. Y aguanta. Ossi ha jugado a este juego 2 veces anteriormente y había ganado las 2 veces. El rey. Sí, sí. Este juego lo había hecho él con anterioridad y había ganado. Era su juego. Era su juego. En principio tenía que ganar. Pero empieza, dice una frase que después yo creo que le va a pesar. En un momento cuando está arriba dice... cuanto antes Tai, porque es, juega, al final es contra Tai quien se queda, cuanto antes él ceda, antes yo me iré y antes podré, me podré ir a pescar y antes comeremos. Sí. Utiliza sus habilidades como proveedor para intentar ganar la prueba. Claro, para ver si, pero... si le consigue convencer, ¿no? Pero Tai es duro. Yeah, pero y... Tai venía de comer. Claro. Y después de una hora y 40 minutos... Sí, sí. Y entonces... Ahí subió. Una hora y 40. Es madre que... mía. Ah, yo me cansé viéndolo, ¿eh? Ay, dura más que la jungla de cristal, o sea... jungla de cristal es hora y media. Muy fuerte, muy fuerte. Pues, o si se cae y gana Tai, ¿vale? Y entonces, una pena, sí. Vuelven las corrillos, las conversaciones, claro, porque depende de cómo se haya efectuado el juego, vuelven a ver otra vez conversaciones y así. Y de repente nuestra amiga, la loca Debbie, decide que va a romper el juego. Y a pesar de tener los números y a pesar de tenerlo todo, parecía a su favor... decide que es el momento de sacar a Ossie. ¡Qué zorra! Lo que yo no entiendo es cómo los convence a los demás. Yo tampoco. Porque los convence súper fácil. Todo el mundo estaba pensando en otras opciones y en cuanto ella empieza a malmeter, la gente no se lo piensa. Solo Aubrey, es Aubrey la última chica, la que, sí, la que no estaba en ninguno de los dos grupos y decía no sé si ponerme con estos, con los otros. Era la que duda un poco, pero vamos... Qué fuerte. Sí, y el argumento que utiliza sobre todo que es el mejor en las pruebas, o claro, de los mejores, junto a Culpepper y Tai y Andrea, seguramente, y que el tío que es listo, ya tiene experiencia de otros programas, bueno, como casi todos, ¿no? Pero vamos, que llegó lejos en otros programas y bueno, pues al final empieza a convencer a todo el mundo. Ya, bueno, lo que tiene Ossi es que podía ganar, bueno, vamos a decirlo, echan a Ossie, ya lo decimos aquí y ahora. Con todo el dolor de nuestro corazón. Sí. Lo que tenía era muy bueno en las pruebas, lo que podía hacer que empezara a encadenar, ganar pruebas de inmunidad y ser muy difícil, y llegar a una final de tres con él, tenía números, porque es un jugador que al resto les puede apetecer votarlo, porque es un buen superviviente. Entonces, es que claro, el juego es ese, ¿eh? Ya. El juego es que al final te tienes que quedar con gente muy débil. Al menos que a ti te parezca tan débil como para que... Claro, tú siempre intentas nadar. Sí. Tú siempre intentas nadar y guardar la ropa, sobrevivir y que los que quedan a tu alrededor no te voten y que, si es posible, sean más débiles que tú. Pero claro, eso como lo sabes. Que eso es muy relativo. Pero bueno. Ya, bueno. Esto es Survivor. Ay, pues eso me dejó hundido, tanto que el otro programa no lo he visto, pero sigo aquí con vosotros comentando. ¿Te vamos a hacer spoiler? Me da igual. Este lo veré de todas formas porque lo voy a ver, pero lo comento aquí con vosotros. Porque me quedé hundido, de verdad. Muy bien. Bueno, pues estamos en el otro programa. Venga. Ah, bueno, una cosa hay que decir. Algo bueno. Hay que decir, Miriam, que en esta votación es cuando usa Debbie su ventaja, ¿no? Si no me equivoco. Ah, sí, es verdad, perdón. Sí. Que no le hacía falta, ¿eh? Porque he contado los votos y no le hacía falta. No hace falta, pero bueno, para asegurarse. Mejor. Uso el voto extra que había conseguido en el aislamiento, cuando estaba loca el coño ahí en el barco ese. y lo usa contra Ossie, obviamente, que fue ella el cerebro, ¿no? Tras el plan. Qué mal me queda esta mujer. Que por cierto, que no me acuerdo de decirlo, pero que la razón por la que se hace la borracha y todo es porque el otro en el aislamiento le había dicho que tenía que ser más amable con todo el mundo. Ah, es verdad. Que no sé desde cuándo hacerse la borracha ser amable. Vale. No, le dijo, no hagas tantas flexiones y sé más amable. Y en su mente eso se convirtió en pasarse por borracha. Madre mía, el momento de las flexiones es que fue... Encima la cámara cabreadísima. Sí, sí, me cabreo y hago flexiones. Daba miedo. Bueno, pues nada, estamos en otro programa con una Debbie que tiene a su lado los números, como se ha visto en el anterior programa. Y Andrea y Sig que están discutidos porque Sig dijo de votar a Andrea y ahí hubo ahí como un rifle rafe, ¿no? Sí, porque ella siempre apoyó a Sig. y sobre todo después del tema, ¿no? Que salió de que es transexual y tal, y entonces le sentó como un poco una puñalada trapera a Andrea. Sí, sí, sí, porque pero también porque en algún momento sí dijo de votar a Andrea, ¿eh? Sí, sí, sí, claro, claro, a eso me refiero. Que salió el nombre de Andrea, le dijeron que fue Sick y le sentó fatal, obviamente. Sí, sí. Bueno, y nos vamos al juego de recompensa. Uf, este juego... Sí, el juego de recompensa. Hemos de decir que somos impares, y entonces al ser impares hay un juego, hay una selección, no es por... a sorteo, sino que se forman los equipos según un... capitán. Y Micaela, nuestra amada Micaela, pues nadie la escoge y ella, siempre tan discreta, se pone de morros como niña pequeña, sentada en un banquito y enfadada, diciendo que no entendía por qué no la habían cogido, porque ella era muy buena, que no sabía por qué no. Sí, sí, y sí. Sin darse cuenta. Hombre, que debajo verdad, de dónde está. La verdad, perdona, no entiendo cómo... Ah, bueno, claro, iba a decir cómo pudieron coger a Siri, a la negra, que es así más bien gordita, ¿no? Para las pruebas es un poco más limitada, pero claro, es que ella era la capitana. Claro. Por claro. Eso. Eso estaba pensando, sí, sí. Yo, digo, no tiene sentido porque la que siempre falla más en lo físico es Siri. Ahora mismo es la físicamente más débil de, sí, de todos. Y de hecho es que ahora verás. Ah, vale, vale, venga, ok. Sí, sí, os, sí. Os sigo escuchando. Dime lo que decías de dónde está Micaela. Madre Micaela mía. Está en una plataforma, porque es una prueba de agua, está en un banquito, y debajo de su banquito hay un rollito con un cartel bastante grande que pone ventaja. Pero grandecito, que se ve bien. Y ella, como está con lo suyo de, hay que ver lo malas que son, que no, ni se entera. Y se agacha y sí, todo, sí. Se pone los zapatos, se los quita, verdad, nada, no hay manera. Madre mía, le pega. Es que es verlo duele, o sea, estás diciendo, pero ¿cómo no puedes estar viendo lo que lo tienes debajo y lo estás viendo? O sea, es decir, que Candy y yo miramos el capítulo en nuestras casas separados, pero por Telegram juntos. Sí, sí, y estuvimos sí. Todo el rato diciendo, que no lo ve, que no se ve, que se va y no lo ve. Es que, madre mía. ¿Entonces no lo vio al final? No, no, bueno, no. Ya verás cómo pasan cosas entre medias. Sí, tenemos una, bueno, la prueba es de en el agua, hay que pasar una pasarela, subir por una pasarela, bueno, sí, una prueba de agua normal. Normal, equilibrio. Tampoco muy, sí, pero tampoco muy, muy, muy difícil. No. No especialmente. Pero en el equipo de Sierra, pues como que ella se atasca, no puede subir a la plataforma. De Siri, ¿no? Se queda ahí, sí, sí, Siri, es que... lo digo bien, ¿no? Sí, como dijiste Sierra, me descubrí. Ay, Siri, es que yo no sé cómo se dice, de verdad, estos nombres raros. Siri, la señora afroamericana, tiene un poquito gordita, sí. Y tal. Se atasca, no puede subir a la plataforma, se agobia, y ahí están todos en ese momento tan de teleamericana, de venga, tú puedes, venga, no lo abandones nunca jamás. Sí, sí, de va hecho, una concursante. La prueba termina. Gana el otro equipo, ella todavía no pudo pasar, está llorando, está totalmente, bueno, eso, bloqueada. Y entonces le dice Jeff, el presentador, le dice, bueno, mira, la prueba ha acabado, pero si quieres puedes terminarlo, aunque sea por realización personal. Y entonces van todos los de su equipo y van ahí a apoyarlo, sobre todo Sara, ¿no? La policía. Y bueno, al final pues lo consigue. Exactamente, y tenemos ahí un momento de lágrima y de gracias y de apoyo, muy teleamericana, esto es sí, muy... Sí, sí. Sí, sí. ¿Vale? Y en el momento en que, bueno, les dicen, bueno, vosotros habéis perdido, vosotros habéis ganado, no sé qué, en ese momento Sara se da cuenta de que mira, en el banquito... Mira hacia Micaela, en plan, esta tía que está ahí de morros, ¿qué pasa con ella? Y lo ve. Ve la ventaja y hace ahí un movimiento extraño para poder, para pasar por donde estaba la plataforma, donde estaba la prueba, la ventaja, hace ver que se ha quitado los zapatos, se los pone otra vez y en esas coge la ventaja y se la lleva. Qué maña y tiene. Es una ventaja muy buena, porque es robar un voto. Toma. Eso puede ser crucial en algún momento. Me hace gracia, pues luego ella, cuando habla a cámara, dice... Esto es algo que se llama atención a los detalles. Y luego, si ves el primer capítulo, al principio del todo, cuando están en el barco que saltan todos, sí. que había, si os acordáis, debajo de una caja había una ventaja secreta, un sobre, y está, se ve que la que está al lado, que no ve ese sobre, es ella. Y al final lo ve, no me acuerdo quién lo veía, Andrea, Sierra. Creo. O Andrea o Sierra, una de las dos fue, sí. Sí, una de las dos, sí, creo. Sierra, ¿no? Que tiene que esperar hasta no sé qué prueba. Ah, sí, sí, Sierra, sí. Y está ella al lado, y entonces hay un meme por internet que es, sale ella diciéndolo de esto es atención a los detalles, y luego comparando la foto y ella en el barco con el sobre al lado que no lo ve. Calmi se ha hecho muy fan, ¿eh? Que ya está buscando memes de survival por internet, ¿eh? Sí, es que en el Reddit hay de todo. Sí, sí. Bueno, pues los que ganan con Debbie en cabeza se van todos de picnic. Debbie nos dice, como ya os he comentado, que es piloto, lo que te hace decir, ¿cómo sí. posible? ¿Cómo posible? Y bueno, Debbie, bueno, explica eso, pues se ve como la jefa, ¿no? Y dicen, bueno, ya tenemos claros los números, somos 6, vamos a votar contra Micaela y este es el movimiento que vamos a hacer y este es como vamos a... Sí, en plan, vamos a quitarnos la ya del medio, que esta no vamos va a aportar a nada. Exactamente. Y ya está. Y bueno, con este movimiento y esa idea, más o menos es como nos volvemos en el juego de nos vamos al juego de inmunidad. El juego de inmunidad es difícil de explicar, voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda. Es una mesa que hay que aguantar en equilibrio con una cuerda y mientras te vas moviendo recoger unas piezas donde ponen las letras de inmunidad, tienes que ir cogerlas, volver hacia la mesa mientras mantienes el equilibrio y pones la palabra. Tienes que ir tirando con la cuerda y mantener, es como un balancín, es una mesa que es un balancín. Entonces, en un extremo del balancín vas poniendo los cubos formando la palabra inmunidad, pero claro, al revés, desde abajo. Tienes que empezar por immunity, ¿no? Tienes que empezar por la Y, ir así, luego por la T, tal. Y entonces tienes que ir tirando de la cuerda para intentar que el balancín se mantenga en equilibrio. Y tienes que volver todo el carril hasta atrás, coger otro cubo y volver manteniendo otra vez el equilibrio. Y bueno, la verdad es que es muy difícil porque si estás por la última letra y se te cae todo, tienes que volver a empezar. ¿Qué es lo que le pasó a Andrea? Es lo que pasó a Andrea, exacto. Andrea estaba en cabeza, con Troisan ahí casi casi, sí. Y en el último momento a Andrea se le cayeron todas las piezas. Y entre medio tenéis que ver, por favor, el momento Tai, que no... no sabemos aún lo que hacía, ¿eh? Yo lo he vuelto a ver y no sé lo que estaba haciendo, ¿eh? Tai, yo creo que se bloquea y entonces ellos tienen un barril al principio del carril, ¿no? Que es donde tienen todos los cubos. Y el tío empieza ahí a formar la palabra. Primero la hace normal, a immunity, ¿no? Hacia arriba. Luego la hace al revés. Luego... Y todo el mundo está haciendo la prueba y él está ahí formando la palabra, no sabe por qué. Está con un juego del niño de 3 años. Sí, sí, está como si fuese un disidente más, o sea, está ahí formando las palabras, no se sabe. Luego va para allá y se cae por el camino, bueno, es un caos. Sí, no son sus pruebas, estas no son sus pruebas. No, él dale un tronquito para agarrarse. Que se aguantará ahí y cogerse a un tronco, eso bien. Eso bien, pero hacer palabras no. Bueno, Troy Sankana el juego, un jugador que parecía que iba a hacer mucho y de repente ahora mismo lo tenemos desaparecido en combate. Está ahí. Sí, bueno, a mí me sorprendió que ganas esto, la verdad. Bueno, pero porque todos compiten, ¿no? Al final. Pero no hace ruido, pero ahí sigue, ¿eh? Ojo. Sí, y con un ídolo. Claro. No hay que olvidarlo. Por eso. Sí, sí. Parece, ¿no? Que Micaela es la opción fácil, el equipo de Debbie tiene ahí los números para conseguirlo, pero Sara, que está en el equipo de Debbie, se nota que está en la parte baja, ¿no? Como que no tiene, sí. no la tienen en cuenta. Y dice, yo en este grupo, como me despiste, me echan. Y empieza a moverse por el resto, porque como... En este momento son 11, por lo tanto, un jugador que baile es cambiar totalmente el sentido del juego. Claro. Y hace un movimiento muy como de policía y se dedica a jugar undercover, ¿eh? Así, haciendo ver que es de un equipo y sí. Realmente está jugando a otra cosa. Ella está en el equipo de los de arriba, digamos, que serían Debbie, Culpepper, Sierra, bueno, no me acuerdo quién más ahora. Y ella se mete ahí. Troy Sanitai, eso es. Y ella se mete ahí, consigue meterse. ¿Y a quién votaban? ¿Quién era? A Andrea. Ah, Andrea. ¿Andrea sí. o Micaela? ¿Cambian a Andrea al final? Sí, cambian. Porque Micaela siempre está ahí, pero ellos deciden. Culpepper dice: no es el momento de Micaela, que total, esta ya la echaremos sí, cuando no queramos. Va a hacer nada. Y dicen: hay que echar a Andrea porque es buena en los juegos, está moviéndose por el otro lado. Ah, sí, es verdad. Sí. Qué cabrón. ¿Y entonces... sí, Micaela, con el rollo este? Sí, no, se va salvando. Y Sara se lo va a contar a Andrea. Sí, sí. Y entonces ahí hace una alianza a ellos. Sí, sí, mire. Ya, contadme sí, que me tenéis en ascuas. Como echen a Andrea ya me borro, ¿eh? Empezamos con un... a ver, como Debbie se va y todo el equipo de Debbie se van todos al consejo, muy convencidos de que ellos tienen los números, de que va a ser una votación fácil... Sí. Parece mentira que hayan jugado antes. Jamás hay una votación fácil. Nunca son fáciles las votaciones en Survivor. Y empiezan, bueno, y Sara dice, no, está claro, tenemos los números, nos vamos a mantener. Aquí es lo que hay y hay que saberse mantener, ¿no? Y Andrea hace su papel un poco de, bueno, esto es lo que hay. No, sí, no yo creo que me van a votar a mí, tal. Sí. Hace esa carita de buena que tiene y ¿qué vamos a hacerle? Y Micaela diciendo, bueno, yo siempre estoy en la cuerda floja. Y en un momento así de votación con una jugadora que está jugando a dos bandas, bueno, no a dos bandas, pero bueno, ya veremos. Tenemos 5 para Andrea y 6 para Debbie. ¡Bien! ¡Qué susto! En un momento de una cara... Sentimos que esto te lo hayas perdido de ver al momento. Ah, lo veré, porque lo voy a disfrutar igual, ya te lo aseguro. Sí, sí, tienes que ver las caras de, claro, de Culpepper de y Sierra, sobre todo, que están al lado y se miran y abren los ojos como platos y dicen, ¿hola? ¿Qué ha pasado aquí? Alguien nos traicionó, alguien de los 6 que éramos, no... Y claro, es Sara, que fue la sí, que organizó todo el plan. Ahora Debbie se habrá acordado de su voto doble. Sí. Exactamente. Maldita. Se aliaron Micaela, Sig, Andrea, Sara y... ¿me falta Aubrey. Alguien? Ah, y Aubrey. Y Sierra, ¿no? Y Siri, sí. Y nada, y se cargaron a Debbie. Vamos a tener que decir la morena y la rubia, ¿eh? Para... Sí. Sí, porque tenemos un lío. Es que es Sierra, Sara, y Siri y creo... Y había otra antes, ¿no? Puede ser. Que se llamaba algo así. No, no me acuerdo si había otra. No. No. Fue una votación que me acuerdo que confundían ellos el nombre también al escribirlo. Uno escribían Sierra y otro escribían Sara. Bueno, sí. Salían hasta ellos. Bueno, no, si tenéis ganas, en YouTube hay un vídeo de cómo se han escrito los nombres de los concursantes. Y hay de todo. Sí, sí, sí. Y pues nada, hemos mandado a Debbie a hacer flexiones. Bien. Y las cosas están ahora 5-5 en principio. Qué bien, qué emocionante se pone. Y dos grupos bastante diferenciados en principio, pero bueno, que seguramente habrá cambios y... Sí, habrá siempre. Alguno saltará de uno a otro para inclinar la balanza, claro. Eso está claro. Uh-huh. Oye, pues qué guay. Y ahora que nadie quiere a Micaela, todos lo querrán. Ahí volvieron a aparecer Ozzy y Halle, que ahora son el jurado. Ah, claro. Ah, sí. Claro. Entonces, están en el jurado. En esta votación están ahí, además muy guapos ellos, muy ya duchados y todo. Ellos sí, vienen del resort. Sí. Sí. De la Ponderosa. Se llama La Ponderosa. Y hay vídeo en YouTube, si lo queréis ver. Ah, vale. Hay un vídeo en YouTube en que se ve, se les entrevista por después. Entonces la semana que viene Debbie estará también en el jurado, claro. Sí. Exactamente. Vale. Haciendo flexiones ahí en el jurado. Pues muy guay todo esto. Pues nada. Muchas gracias, Cadmi, por estar con nosotros hoy. Bueno. Gracias a vosotros, el placer es mío de verdad y nada, si me queréis volver a invitar, pues yo encantado. Ah, pues te invitaremos sí, alguna vez más. Sí. Esta semana tenemos el Series Reality repleto de invitados, ¿eh, Miriam? Sí, porque nos vamos a la zona del debate porque tenemos una de concurrencia, madre de Dios, es que estamos quitando gente para meter a otra. Nos vamos a la zona del debate. Venga, hasta luego, chicos. Adiós. Check it out, here we go, let me say it. Tax on wax, make the DJs wanna play it. The front to the front, then the back to the back, then the hip to the Bueno, menudos invitados tenemos hoy para la tertulia, que son de categoría a pesar de ser de Alicante. Hoy vamos a descubrir los secretos y entresijos de los irresponsables del camarote de los Marx. Un podcast sobre el cine, la vida y todo lo demás. Así es. Hoy nos acompañan Luis Lobelda, el hombre que puede tener un podcast de cine sin hablar de cine. Juan Fri. Hola. Pollas. Normal. Dios mío, qué difícil va a ser esto. Bien, bien, va bien, va bien. Juanfri, que no sé cómo los aguanta, tiene ahí. Está entrando en el mundo de la locura. Estaba sentado y se ha vuelto loco. Eso lo dices porque tengo cara de buena persona, pero engaño mucho. Exactamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para usted. Y José, un señor que va y viene. Hola, hola. Y a veces hace tongo. Adiós. Bueno. Pues, hola chicos. Me ha gustado la entrevista, ¿eh? Está bien. Esto es que se lee mucho el guión, van a rajatabla. Concisa, no. Yendo al grano, está bien, sí, mola, mola. Nada. Ahora os vais a enterar. Hoy vamos a hablar de colegas en las series, que es una excusa, porque de series nunca hablamos en esta parte del programa. Y os hemos traído aquí pues para acabar preguntando lo que nos dé la gana, básicamente. Bien, color de calzoncillo. Sabes que vamos a responder lo que nos dé la gana. También cuento con ello. Exactamente. Entonces, bueno. Pues va a empezar Jess. Sí, sí, voy a empezar yo, que a pesar de que estoy súper nerviosa porque me hace mucha ilusión. Hola, chicos. Y hola, bueno. Jess. ¡Tongo! Así que si digo muchas tonterías, no me lo tenga en cuenta nadie. Normalmente las digo hoy más. Bueno, voy a empezar con... Ya sabéis que muchas de las preguntas que vamos a haceros yo las conozco porque casi rozo ya el acoso con vosotros, pero por los ojos, nuestros cuatro oyentes que tenemos, tres y quitamos a José, que lo tenemos aquí, contadnos cómo os conociste y cómo surgió el camarote, incluido el cuarto brother que tuvo que dejar el programa. Bueno, más que dejarlo, nos puso los cuernos por la televisión, pero bueno. Juanfri, ¿empiezas tú? Empiezo yo. A ver, es que nos hemos conocido en distintos momentos espaciotemporales, sí. Pero si decimos como camarote... Nos conocimos una tarde de verano, finales de verano, sí, en una heladería, uh-huh. Allí tomando unos heladicos y decidimos... cuando el helado fue... de turrón a la piedra, que eso sí. En Murcia no saben lo que es. Vaya, vaya. Y ahí fue cuando... el resto de España tampoco. Exactamente, porque yo tampoco. Ya, pero a vosotros os perdona, pero Murcia ha estado tan cerca que no sepan lo que es eso. Ese manjar de dioses. Ese manjar de Gambin. Pues vamos, estábamos allí. Murcia es Mordor. No le des tanto nivel a Murcia. Y estábamos allí pichando al tío José para el camarote, porque Luis y yo. Luis había propuesto fichar a José. Y ya teníamos fichado al cuarto brother también, que era el amigo Augusto. Y como siempre hemos dicho, pues nuestra idea era juntarnos a hablar de cine como nos juntábamos en un bar diciendo barbaridades y hablando de muchas cosas además de cine, sí, pero al mismo tiempo grabándolo. Nos juntábamos los jueves diciendo, bueno, ¿qué vamos a ver mañana y qué habéis visto, no? Y dijimos, pues... ¿Por qué coño no lo grabamos? Para hacer el ridículo en un bar vamos a hacerlo de una manera más amplia, ¿no? Pensamos que nos iban a escuchar 4 o 5 personas y hemos llegado a que nos escuchen 10 o 12, lo cual está muy bien. Ya tenéis más que nosotros porque son 4 y una es la madre de PJ. ¿Y otra José? Ahora bien, es cierto que vosotros lleváis poco tiempo y nosotros llevamos 10 años ya. 11, José. 11, ¿no? 11, perdón. 11. Pero PJ has conseguido una cosa muy importante, que te escuche tu madre. A mí mi madre no me ha escuchado en la vida. O sea que eso es un mérito, ¿eh? A mí no me escucha ni mi mujer. Fíjate. Pero es que, a mí tampoco. Pero es que PJ no solo ha conseguido que le escuche su madre, sino además grabar un podcast con dos mujeres, aunque sea a distancia, cosa que nosotros tampoco hemos conseguido nunca. Para que veáis. A José no le escucha a su mujer ni en el podcast ni en casa. Dos mujeres que graban con PJ, pero que ninguna de las dos lo aguanta. Vale. ¡Hala, venga! Por eso lo hacemos a distancia, claro. Porque si no... No sé la suerte que tiene. ¿Cómo os quiero, chicas? Ay, pesado que eres. Lo sé. Es que de verdad, esto es lo mismo, ¿eh? Venga a querernos, venga a querernos. Este podcast rebosa amor, por lo que veo. O sea, claro. Pille es muy grande, pero Jess es lo más, tío. Sí. Me encanta cómo le metes caña. Yo no llego a esos niveles. No sé meterme con Pille. Me gustaría meterme así con él, pero tú lo haces mucho más. Es que sale me da En todos los programas me da caña, pero vamos. Uf. ¿Y dónde no hay en los programas? ¿Sabéis lo que ocurre? ¿Sabéis lo que ocurre? Que mañana, cuando conozcamos a Pidgey, y esto es spoiler, atención spoiler, mañana Pidgey va a venir muy nervioso, se va a pensar que nos vamos a meter con él, y Luis lo primero que va a hacer va a ser abrazarle y meterle mano. Y ahí es cuando... Joder, por favor, no sé si me da más miedo eso. ¿Quién es el cámara del grupo para que nos lo grabe y lo podamos ver? Yo tranquila, yo estoy al quite para eso. Pero es que además, lo que no sabemos si primero lo va a abrazar o lo va a meter mano. Ya depende de cómo le pille. Yo meto mano a todos los hombres que me presentan. Di que sí, me joder. Encanta. Bueno, a Luis le dejo. Vale, yo sabía que tú estabas abierto a posibilidades. Anda que el nivel que tiene PJ dejando meter mano. Es igual, ya lo tiene asumido. Se va a dejar meter mano también por Soriano y por... Y por coño, que no caigo ahora. Y por GAF, así que ya esto es bueno, para eso ya, eso ya se lo contaré yo a ellos mañana tranquilamente. Voy a intentar hacer una pregunta sobre series. Sí, vale, pero bueno, yo iba a preguntar, ¿cuándo empieza la entrevista? He dicho que resumierais que esto no se iba a llegar la entrevista a preguntar todo. ¿Pero qué habéis dicho que vais a hacer ahora? Una pregunta sobre series. Vale, me voy al baño. Vale, tú vete yendo. Ya te pondré con otro que sea. ¿Esta la has visto qué? Es que está así. Bueno, vale, que vale. Todos habéis visto Friends, ¿no? Y ahí tenemos un trío también de amigos. Sí. Entonces, de vosotros tres, ¿quién es Joey? O sea, ¿quién es comilón, ligón y tonto? Es que has dicho tres características que son de una de cada uno. ¿Tenemos un Chandler por ahí? ¿Uno que tenga mala suerte con las mujeres y un trabajo de mierda bien pagado y un sentido del humor ácido? ¿Y Ross? Es doctor, pero no de los buenos, sino de esos que tienen título nada más. Y habla de cosas que a nadie le interesa. Entonces... Los tres. Bueno, vamos a empezar por el primero, ¿no? Vale. Por Joey. Joey. Tonto, comilón y ligón, ¿no? Vale. Sí. José. Arrojaros cualquier característica. Yo puedo ser comilón o tonto, cualquiera de las dos cosas. ¿Ligón nadie? Eres el que más se acerca, ¿no? Yo combino lo de tonto y lo de ligón. Lo de tonto sobre todo porque no me entero cuando ligo, entonces se combina muy bien. Y lo mío que lo digan mis compañeros. Tú comilón no eres. ¿No? No. No, mami, yo sí. No tiene pinta, ¿no? No, yo soy comilón, lo que pasa es que no aprovecho nada de lo que me como. Y no sé. ¿Y mala suerte mucho... con las mujeres, quién? ¿Mala suerte con las mujeres? A ver. Eso es muy relativo. Suerte han tenido las mujeres encontrándose a vosotros. También es posible. En mi caso seguro. O sea. No sé, mala suerte con las mujeres. Luis se está mordiendo la lengua. Más otras mujeres, por decir a alguien, Juanfri, por ejemplo. Pero vamos. Vamos de pronto. Me ha costado decidirme. Me la juego, Juanfri. ¿Os habéis dado cuenta que estaban todos como muy callados, no? Pero te estaban mirando fijamente, ¿no? Totalmente. Me estaban desnudando con la mirada. Pero bueno, si tenemos que elegir un personaje, yo sería Joey. ¿Sí? Ah. Sí. ¿Sí? Yo sería Ross. ¿Tú serías Ross? Me queda Chandler. Sí, o sea, ¿quieres el de trabajo de mierda bien pagado? A mí no me cuadra. No, le queda la parte chunga, la parte buena no la tiene. Vale, bueno. A mí lo de Chandler no me cuadra, pero bueno. Pero sí, puede ser. Ah, sí. Uh-huh. Sí, venga. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, que sepáis que Joey y Ross se enamoran de Rachel. ¡Spoiler! Se enamoran de Rachel. Vale, pero ¿quién es Rachel? ¡Spoiler! ¿En serio? De verdad, no lo sabía. La ex de Brad. Ya me ha jodido la serie. ¿Y quién es Rachel en la podcastfera? Exacto. Bueno, pero vosotros dos... Vosotros tres. Venga, ¿quiénes de vosotros dos tuvo un momento Rachel? ¿Quién tuvo ahí un momento que, siendo colegas, le gustó a la misma mujer? ¿Entre vosotros dices? Sí, entre vosotros. Hombre, no sé si se ha dado alguna vez, pero poder darse es entre José y yo, sí, porque nos gustan el 99% de las mismas mujeres. Sí. O todas las mujeres en general. Sí, sí. O sea, si a mí me gusta una actriz, estoy casi seguro de que a Luis le va a gustar. Y si porque tenemos alguna muchacha de la que vemos por la calle también. Seguro. Tenemos un gusto muy parecido. Sin embargo, Juanfri es el que tiene un gusto muy diferente. Es decir, mal gusto. Yo estoy aquí comiendo turrón a la piedra, o sea que... Turrón a la piedra, tío. ¿Eso, qué? Eso suena a película guarra, no es por nada. Sí, ¿verdad? Vosotros os lo perdéis. Al que mejor se le deporte hoy de los tres en la pregunta, le mando una tableta de turrón a la piedra. Prometido. Sí. Muchas gracias. Aquí esto lo hago. Es un concurso. ¡Ay, un concurso! ¿Tongo? ¿Puedo hacer tongo también? Sí. Vale. Pidgey no vas a ser. Tú has agrupado mucho las preguntas aquí, Miriam. Bueno, tú haz lo que quieras. Venga, Jess, dale. Nah, yo lo voy a leer como lo manda la jefa. Porque las preguntas casi todas las he hecho yo. A ver, ¿os define la frase una para todos y todos para uno? ¿Hasta dónde llegaríais por hacerle un favor a un brother? Y además, ¿qué soléis hacer después del camarote? Uh-huh. Uno para todos y todo para uno. Sí, por los brothers hasta el infinito y más allá. Ah, oh, sí. Qué bonito. Pero estamos hablando de compartir cuenta bancaria o de qué estamos hablando. Amar es compartir. Ah, muy bonito. Y total, compartir los números rojos tampoco tiene mucho mérito. Yo puedo compartir deudas, tampoco. Ah, muy bien. Sí, tenemos... Pero ¿quién es el roñoso? ¿Quién siempre que trae la cuenta hace así, mira para un lado y no paga? El roñoso. Yo diría que ninguno de los tres. No, yo creo que los tres estamos caracterizados por una cierta generosidad. No tenéis cara de roñoso. Echadle la culpa a Fintano, que lo tenéis por ahí. Sí. No, es que yo creo que en Alicante somos un poco manirrotos, ¿eh? Mm. Este sí. La frase de ¡ahí son pa' güey yo! Claro. Ahora que está ahí Richie, que también puede contestar, ¿en un apocalipsis zombie os comeríais a los gatos de María o dejaríais atrapados por una zombie? Totalmente, claro. Los gatos fuera, lo primero que cae. Al pispil. O sea, no hace falta apocalipsis zombie. O sea, solo una tarde, ¿sabes? Una tarde de hambre. Un mes más y verás tú dónde acaban esos gatos. Eso en una tarde tonta y que el pinchero llegue tarde. Y hay uno que está de buen año, ¿eh? Sí. Comenta que hay un... Muy buen año. Hay uno que con una manzana en la boca te sale un cochinillo. Pobre Logan. Madre mía. Qué pena todo esto, ¿eh? Por los gatos. Con una cervecita en el cuerpo, todo entra bien. Sí, todo el monte es orégano, ¿eh? ¿Un restaurante chino o qué pasa? También. Y hay uno que es un gato francés que tiene que tener sabor a mousse de pato o queso. Te lo digo yo. Es un table. Anda, PJ, pregunta algo que está ahí como con miedo. No, yo me guardo para después. Seguís vosotras. Ah, bueno. Venga. Dale, voy a intentar hacer otra pregunta sobre vosotras series. Sin problemas, porque tenemos que grabar solo tres podcasts después de este. Tranquilos. Pero lo que tienen que escuchar la gente es el nuestro, los demás da igual, ¿eh? El vuestro, perdona, que me suena de algo, no sé, como si lo hubiera oído en algún sitio, no sé. Sí, es un título de mierda, tenemos no, se llama sí, el podcast, pero sí, el podcast también, sí, a mí sí. Yo no lo escucho todo cada vez que sacan uno nuevo porque es muy malo. Haz como yo, el trozo de los realities te lo salta y ya está. Es que me lo salto, porque a mí los realities no me gustan. Yo también me tenéis a sarta. Yo bueno, con vosotros no he hecho un trato especial, no oigo vuestro podcast. Ya lo sabemos. Sí, te queremos, no esperaba igual. Menos de ti. Bueno, venga, yo. Tenemos otro grupo de amigos ahora que son los de Big Bang Theory, ¿vale? Sí. Sabemos que evidentemente Howard es Luis. No, yo no la cago. Bolovic, sí. Como todos sabemos, Luis es judío. Sí, la vida. Toda la vida. Exactamente. Es judío y vive con su madre. Exactamente. Pero, ¿quién es Sheldon? ¿Quién es el raro de verdad? ¿Quién es el que tiene las manías insoportables de esto? Yo me tengo que sentar aquí siempre, este es mi sitio, la comida tiene que ser siempre la misma. Y el que no yo se acuesta no puedo, con la no, novia después de yo ya no puedo años. Meterme más con Juanfri. El que no se acuesta con la novia a pesar de que lleva con ella no sé cuántos años. Juanfri. Sí. ¿Sabéis que en todo grupo las inseguridades de la gente se vuelcan sobre una persona que es más segura que los demás? Ese soy yo. Y todos estos son un atajo de inseguros. Yo está claro que soy currapali, o sea que... No sé si eso es bueno, ¿eh? No llego ni a Leonard. Tiene mucha obsesión con ¿tienes perro? No tendrá esa obsesión que tiene él con Canela, porque eso es enfermizo. No. José tiene la obsesión con Luis y Luis con él. Exacto. ¿Hasta dónde se pone cariñoso Luis en el programa? Hasta no, el infinito son... y más allá. Oh. John Howard y Kus Rapali, lo mismo. Yo también tengo una perra, es Luis, es mi perra. Sí, ¿no? Sabes que le da de comer desde la boca, ¿eh? Sí. O sea, y comparten cepillo de dientes. A tanto no llego, ¿eh? José lo que hace es ponerse la comida de los pezones y ya Luis se alimenta solo. ¡Oh, qué bonito! La mamá anda. Casi a la entrepierna de José, alguna vez. Casi. Ay. Bueno. Eso se lo guarda para... Sabemos que Leonard es Richie. Yo me dejo querer. Así que... Leonard es Richie por el parecido físico, ¿no? Sí. No. Y la paciencia. Sí, infinita. Más paciencia que yo no tienes. Bueno, eso es verdad. Muy bien. A ver. Yes. José, venga. El hombre que nunca duerme. Cuéntanos a qué dedicas las noches, aparte de admirar cómo duermen tus damas. ¿Haces punto de cruz, ganchillo? ¿O eres un hombre de esos que hace zapping con los anuncios de aparatos de alargamiento del pene y los programas de que ven el futuro a ver si el aparato ha funcionado? No veo la tele, para empezar. Yo apagada. Sí, ni apagada. La mira apagada, claro. Veo, no, o sea, la televisión normal, por decirlo de alguna manera, no la veo. Yo veo series, pelis o leo por las noches. La televisión que hay ahora no puede ser llamada normal. Sí, bueno. Yo tampoco la veo. Bueno, veo en realidad lo que veo es la televisión normal y no veo la anormal. Muy bien. Venga, Miriam. Pero os habéis dicho, habéis dado cuenta que ha dicho que lee... ¿Duerme o mira series o peli? No, lo de arrimarse a nadie no lo ha dicho. Este hombre no duerme. A ver, las cosas como son. Por mucho que me arrime, mi señora está durmiendo. Que durmiese dormir. O sea, no. ¿Y José, te quieres a ti mismo en esas noches solitarias? Reconócelo. No. ¿Cuál es el momento? Cualquiera menos esas horas, la verdad, ¿no? ¿El momento ducha, entonces? Sí. ¿Momento ducha mañanera? No sé. Yo soy muy American Beauty, ¿no? ¿Eh? Sí, ¿por qué no? Te veo. Chicos de serie reality, empezar a seguir haciendo preguntas que si no empezamos nosotros, ¿eh? Venga, va. Ahora voy yo. Venga, PJ. ¿Vosotros habéis hecho alguna vez un viaje de ocio todos juntos? ¡Ish! Casi todos juntos. Casi. ¿Alguna anécdota que se casi, pueda contar? No soy 20. Casi es cuando son 20 y van 19. Casi es que sí. Faltaba yo. O sea. Ah, vale. José no. Fue la otra parejita. Bueno. Hombre, fue aquel mágico momento que Luis no puede olvidar en que dormimos juntos. Sí. Mm. Se duerme muy bien con José. No digo quién con ese, pero es de cucharita. ¿Ya te has puesto nervioso? Sí. Hicimos un viaje hace como 11 años. Sí. 12 años. 11 años. Sigue. No sé, vosotros sabréis. Sigue. Antes del camarote, después del camarote, mira. Verano de 2006. Fue 2006, efectivamente. Y creo que ahí concebimos hacer el camarote, prácticamente. Sí, ahí salió un niño. Sí, ¿no? Exacto. Vaya mierda de niño. De dormir juntos. chicas, bueno, y Pidgey también, por si te interesa, que no lo sé. Se duerme muy bien con Juanfri. ¿Arrimado otras, o es de meter mano? ¿Sácalo? Eso es información por si mañana te quieres quedar a dormir. Y otras cosas también. Ya, pero no hace ruido, no se levanta a mitad de la noche. No babea. No se tira pedos. Eso era en el 2006, ¿eh? Ahora... Eso te iba a decir, han pasado muchos años, ¿eh? Que con la vejez todo se suelta. La incontinencia aparece con los años. No, pero en la J-Pod de Málaga también dormí con él, bueno, alguna noche. Sí. Y luego muy bien. O sea, se mantiene en su línea. Yo me mantengo joven. Sí. La edad es un estado mental, chicos. Siguió siendo un gran compañero de habitación en 2016. Muy bien. Venga, ¿vais a venir a la J-Pod de Alicante? Yo no. Claro. Ya ha dicho yo. Haremos lo que podamos. Yo no. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque tengo mucho curro y encima de todo estoy... Entonces, si no viene ya, se cancelan ya directamente. No, tranquilos que me las traigo las dos. Sí, hombre. Como sea. Yes. Bueno. El trabajo está sobrevalorado, lo sabes. Yo te digo, que me toque la lotería y voy encantada. Yes, vamos a por ti, en coche. Que no puedo, que tengo mucho curro en esa época. Es que había escogido malas fechas para gente que trabajamos en los invernaderos. Ya, es que esas son las fechas que ponen la Asociación Nacional de Podcast y entre sus parámetros no contemplan a la gente que trabaja en invernaderos. Muy, tío. Mal, me una muy mal, muy mal. Discriminación. Discriminación absoluta. De verdad, no tener en cuenta ese honrado gremio. Hombre. Pues sí. Hay que ver. ¿Yo? ¿Voy yo? Venga, dale con otra de esas de series. Venga, yo otra de series. No sé si la habéis visto, hay una serie que se llama El último hombre en la Tierra. Sí. He visto algunas cosas, sí. Vale. Ah, sí. Bueno, allí bueno, queda un poco nada más que un hombre. Y si en ese momento quedaran tres hombres, o sea, los tres del camarote. Por favor, haz una pregunta en la que pueda quedar bien. Antes no, no de que acabe la entrevista. Por Dios, te lo pido. Si queréis, puede quedar cuatro y incluir hasta si quieres. Habría tres hombres del camarote y una mujer. Sí. ¿Cómo lo haríamos? ¿Se lo quedaría uno? No, lo haríamos muy divertido. No, vale. Solo se lo puede quedar uno. ¿O lo quedaríais vosotros mismos o se lo cederíais a un colega, a uno de vuestros coleguillas? No. Vamos a ver. O sea, aquí ya a muerte. Da igual. Aquí no hay brother. Que valga. Vale. ¿Y quién sería la mujer? Ya sabes que no nos escucha nadie. Puedes elegir a quien quieras para repoblar el mundo. Ah, bueno, aquí Marisa yo creo que aquí estamos, Marisa Tomei, aquí ya directamente estamos todos de acuerdo. Entonces os mataría y en realidad solo quedaría ahí un hombre y una mujer, ¿no? Porque estáis todos locos con esa mujer. Y no. Kate Winslet, sí. Cualquiera de esas dos nos vale. ¿Pero qué es lo que le pasa a Marisa Tomei? Que está muy buena. Y que le gusta, el sexo. Acaba de entrar Dios. Acaba de entrar Dios a casa, ¿eh? Madre mía. Genuflexión, por favor, todos. Hola, bonicos, ¿cómo estáis? Hola, Rafa. Hola, Rafa. Es que me han dicho que se han juntado aquí todas las furcias y digo, tendré que venir yo, ¿no? bendice este momento. Nada, estáis bendecidos de sobra por mi parte. Bueno, os dejo con ellos. Vale. Chao. Chao. Marisa Tomei. O sea que Juanfri aquí no tampoco tiene nada que hacer. Os la pelearíais vosotros dos y el pobre Juanfri perdería otra vez. ¿Sabes? Marisa Tomei siempre me gustó mucho, pero leí una entrevista que le preguntaron que cuál era su hobby y dijo que era hacer el amor. Y a partir de ese momento dije, esta es mi mujer. Para siempre. Me encanta que siempre que se hable de Marisa Tomei en el mundo, Luis escucha esa conversación. Siempre. Es que tiene una app que literalmente se llama marisatomei.com, que le avisa en cuanto Marisa Tomei dice algo. Marisa Tomei se ha levantado de la cama. Le salta a Luis. Ahí va, el ahí aviso. Va. Le llega. Sí, todo. Sí, le llega el aviso. Bueno, sigo. Venga. Dejamos a Marisa. Venga, pilla si, otra. ¿O no? Si, porque, claro, si pudieres hacer tres deseos de vuestros brothers del camarote. Es decir, cada uno tres deseos de otro. ¿Qué deseos pediríais para alguno, para vuestro compañero o amigo? Hostia. Oye, eso es complicado. Mira, yo le deseo a Juanfi que tenga mucha suerte con las mujeres. Tú sigue deseando. Ahí. En eso gastaría dos deseos. Metiéndote en la llaga. Oye, dos deseos. Oye, vamos, que tenga mucha suerte con las mujeres y el segundo es que tenga todavía más suerte con las mujeres, ¿no? Vamos a ver, una cosa es que los que están aquí por inseguridad de ellos se metan conmigo y otra cosa muy distinta es que vosotros también volquéis vuestras inseguridades en mí. Y ahora sido, no me puedo meter yes. con Pidgey, pues a alguien tengo que atacarle. Claro. Ya. Qué bueno, venga, vamos a ver, yo a mis compañeros del camarote les desearía, por un lado, la muerte más lenta. No, les desearía que encontraran el trabajo de sus sueños y, en segundo lugar, que fueran felices con las personas que quieren y que querrán en el futuro. Respuesta aburrida. La paz en el mundo. La paz en el mundo. ¿Sabes? O sea, Luis, el antiguo trabajo de Luis era de estos de hacer los mensajitos de la galleta de la fortuna. Sí. Como mínimo. Para una vez que me pongo tierno, has visto cómo me lo pagan. Me ha gustado, muy bien. Ahora lo otro nos vale repetiros. Queremos algo más hardcore. Venga, yo, uno para José sería que durmiera. Ahí sí. No, pero si el problema no es que no tenga sueño, ¿no? El problema es que no tiene tiempo. No, pero tiempo tengo. Es que no duerme. Uno sería que durmiera para José. el otro que no tuviera que trabajar porque tuviera cubiertas sus necesidades económicas y el otro que tuviera salud hasta el infinito más allá. Todos para José, a Luis ninguno. Todos para mí. Habéis pedido tres deseos, pago los brothers. Yo he dicho los tres de José. Vale. Y ahora los tres de Luis. Ah, bueno. ¿Vale? Los tres de Luis, como Luis bien sabe que trabajar está sobrevalorado, pues lo mismo, que no trabaje, que no le hace falta. Porque ya, y ya, para Luis solo uno, es que por lo demás es muy feliz él en general. Marisa Tomei, pídele a Marisa Tomei, hombre. Que no, que ya le va bastante bien. A ver si la conoce y es una decepción. Claro. Que ahora te tienes que buscar a otra, vaya coñazo. Esas cosas pasan. No hay que conocer a los mitos. A mí me acaban de poner el cuarto vaso de vino. ¿Peleón? De Chiclana. Que es como ¡hombre! La antes, pero un poco peor. Pero un poco aguado. Un poco aguado. Y ahora es cuando se lo van a tirar por encima de la cabeza. Si en realidad también pediría otro deseo para Luis, que abandone el alcohol, porque se me ha hecho alcohólico últimamente. Pero es por culpa de Richie. ¿Cómo no? Que me inició en el alcoholismo. Bueno, te inició en la cerveza esa de mierda, ¿no? Dios. Sí, sí. La cerveza isotónica. La isotónica. Eso os quitó por lo menos 5 años de vida a cada uno, ¿no? Por nada. Por lo menos. Es lo bueno de no estar en el con todos mis respetos. Pero una cosa, hay que tener en cuenta que yo le pegué un trago muy pequeño, pero Juanfri se bebió casi medio bote y estaba se estaba mareado. En realidad fueron... Eran palpitaciones. En realidad todos dieron un sorbo, yo di dos sorbos y fue mi perdición. ¿Pero, y compartisteis la lata? No. No, cada uno su lata. Cada uno con la suya. ¿Sabes lo que hacíamos? Uno bebía y se le iba pasando al otro de boca en boca. Así al cuarto le llegó de todo menos cerveza. O sea, ya para empezar a tomar cerveza, pero al que le llegó el otro ya, vamos, o sea, terrorífico. Era el 100 pies humano, dice Rafa Gambín. 100 pies humano. Joder, Rafa. Venga, chicos, no perdáis el flow. No, es que no nos dejáis. Queda alguien. Déjate, échale, venga, José ha contestado, ha hecho los deseos para los otros. Venga. Ah, verdad, que yo no he contestado los deseos. No escurra el bulto. Pues mira, para Juanfri le deseo a Marisa Tomei, por lo menos que la conozca. Ya puestos. O sea, por lo menos. Por lo menos que la conozca. Ya que a partir, deseas. Ya a que... No, no. Por lo, a partir de ella es cosa tuya. Ya que deseas algo. Se le ocurre. Ya, que te lo ocurres, tío. Y a Luis, yo creo que a Luis no le deseo nada, que le va bien al chico. Que le siga yendo bien. Que le siga yendo bien. Luis, también te va todo. Empiezas a dar un poco de rabia, ¿eh? Di que no. Que va, me alegra. Me va todo como el culo. Da un ascazo, de verdad. Que va. ¿De verdad? Que va. Entonces, si tú... habladurías. Como las habladurías. Mías. Habladurías. Como lo mío con las mujeres. Lo mismo. Esa no me la creo ni yo. ¿No vais a hacer ninguna pregunta de sexo? Sí. Es que no quieren. Luis tiene ganas de decir pollas. Venga, Jess, échale una preguntita. Yo te dejo, pero venga, no te voy a dar permiso. No seáis muy cochinos. Que no tengo aquí ninguna. Sí. Vamos a ver, si hicierais un viaje a Las Vegas de estos que todo lo que pasa allí se queda allí, contadnos qué haríais. Por cierto, Luis, ¿te casarías con alguno de los dos? ¿Casarme con alguno de los dos? Ni de coña. No. ¿Ah? Yo me casaba con Rafa Gambín. Yo veo a Luis vestido de Marilyn. Me vale, también Rafa. Yo me vestiría de mujer y me gustaría ser sodomizado. ¿Tú te vestirías de Dolly Parton? Yo me decía, después de verte, serías sodomizado por un incarnator, de eso, un personator, un imitador de Elvis Presley. Joder. Yo lo mismo, pero el mío tiene que ser Neil Sedaka. Venga, Juanfri. Perdón. ¿Y tú? Tú Barry Manilow. Ya, claro. Ahora yo tengo que decir lo mismo, pero... No, yo te veo... Juanfri, ¿con quién preferías acostarte? ¿Con un... Allí en Las Vegas. ¿Con un imitador de...? Jess, aprende a hacer preguntas. No, ¿con un imitador de Elvis Presley? ¿Sí? ¿Coreano? ¿Coreano? ¿O con Barbara Streisand, tal y como está ahora mismo? Con el coreano, sin duda. Me lo has puesto muy fácil. Esas son preguntas, Jess. Si es que, vosotros tenéis más experiencia. Es que estos dos son muy cortos para estas cosas. No les gusta. ¿Qué dices de estos dos? Que no. A ver. Venga, tírale. Haz tú una. Venga, decidnos lo más vergonzoso o vergonzante. Pero no, o como vale, esa decir. La he hecho yo. Todas las que estamos diciendo las he hecho yo. Que no explique las inferioridades del programa. Pero que no, Jess, déjame, tía. Déjame. No vale. Tampoco peleéis. Lo más. Que ya hacemos la pregunta a nosotros, si queréis. No, no, no. Deja, venga, aquí está más ilusión hacerosla. Lo venga. Más vergonzante que hayáis hecho para cubrir a uno de vuestros colegas. Puede ser del camarote o no. Es decir, puede ser el camarote cubriendo a otro. Por ejemplo, a un ser como Richie, que haya hecho alguna y lo hayáis cubierto. Vale, o pues entre vosotros. Lo más vergonzoso. Lo más vergonzoso. Uf, vergonzante no o no sé. Para mí lo más vergonzoso siempre era hacer el camarote, pero... No lo sé, la verdad. No, ahora mismo no caigo. Yo creo que no nos hemos metido muchos fregados de esos. No. ¿Nunca habéis tenido que llevar un colega borracho a casa? Hombre, sí, pero eso, ah, bueno, eso sí. No es vergonzoso. Eso no es vergonzoso, eso es normal. Hacerle las fotos pertinentes. Eso es el día a día de Alicante. Es lo que le va a pasar mañana a Pidgey, básicamente. Yo una vez recogí a Juanfri de su propio vómito. ¿Ah, sí? Sí. Por una decepción amorosa, que es la única que ha tenido. ¿Cómo? Me encanta. ¿Sabéis que lo de Luis es el storytelling que le dicen ahora, ¿no? Claro, no es un storytelling, es un... Me encanta la mierda que se inventa el cabrón, pero ¿sabes lo que mola? Que luego la gente piensa que todo es verdad porque se lo creen. Son capaces de creer esta mierda, su problema. Sí, es que claro, no me extraña que luego se crean las mierdas que sueltan en los telediarios. Es que esto no es... lo que hago contigo es lo que se llama leitmotiv. Sí, sí, que sí. Que repetir siempre la misma idea hasta que la gente piense que es verdad, pero no... Chicas... O sea, Juanfri, os lo digo yo, ¿eh? Juanfri ha ligado mucho en esta vida. Y yo digo que no me he dado cuenta la mayoría de las veces. Lo que pasa es que no se da cuenta, pero yo sí me doy cuenta cuando liga, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo tengo que ir con alguien. Necesito un lazarillo. Sí. Que te diga, ¿qué has ligado? Sí, sí, sí. Sí. ¿Y quién ha sido ese? ¿Quién era el que estaba ahí al lado de Juanfri para decirle, ¿has ligado? Luis, mayormente. Luis, sí, Luis, sí. Siempre. Sin duda, sin duda. Porque Luis, tú sí que te das cuenta cuando ligas. Yo volvía para casa, cuando ya no tenía nada que hacer. Yo eso decía al día siguiente. ¿No te diste cuenta que habías ligado? Joder, haberme lo dicho antes. Ya estoy con... No, hombre, es que si te lo dice, él pierde la opción. Claro. Muy bien visto, muy bien visto. Pero pues yo os recomiendo que no os perdáis la oportunidad de ver a Luis Lobelda borracho. Yo pensaba que... Estoy borracho ya, ¿eh? Yo pensaba que no lo iba a volver a ver, pero ahora que se ha vuelto a dar a la bebida... Pero yo recuerdo unas hogueras hace unos años que se perjudicó bastante y tuvimos que ir recogiendo a un montón de gente. Sí, sí. Así cual harapos, pero bien. Tampoco es nada vergonzante emborracharse de vez en cuando. No, yo lo hago. Pero eres como PJ de los que reparte amor. PJ cuando se emborracha no hace yo más no que abrazar, dar besos y no lo dejéis emborracharse mañana, que no lo despegáis ni con una espátula. Pero si el que se va a pegar a PJ va a ser Luis. Dios. Sí. Pues anda sin alcohol. Pues además no os engañéis, si no le van a dejar entrar. En cuanto enseñe que es murciano, no le van a dejar entrar a la ciudad. En el momento enseñe el pasaporte... Vale. O sea, compra una peluca para pasar desapercibido. Pidgey, te van a preguntar... Con tacones y un vestido muy ajustado. Pidgey, en la aduana te van a preguntar, ¿usted sabe lo que es turrón a la piedra? En la aduana. En la aduana Murcia Alicante. Diré que sí. Y cuando diga que un actor porno no va a colar. No, diré que sí, diré que sí. Y ya paso. Cuando, en cuanto diga hacho, ya está. No lo suelo decir yo eso, la verdad. La bueno, verdad a ver. Tienes tú, no venga, tienes ¿qué mucha hago yo otra? No, Pidgey. Me cuido. Ah, o sea que es tratable eso. Claro. Hay es que ejercicio. ¿Qué vas a un logopeda de castellano? Claro. Está en tratamiento. Bueno, si eso es tratable, quiere decir que está muy bien, porque el germen fenicio alicantino no es tratable. No, es que es político. Es lo que le falta a él. Bueno, ¿habéis hecho alguna vez realidad alguna perversión sexual? Hombre, eso siempre. ¿Alguna que se cuente? Contadnos. ¿Alguna que se cuente? Pero vamos a ver. No, pero voy a decir yo no, pero un amigo... Que la hagáis, me lo supongo. A ver. Una perversión. Ya te cuenta Luis, que sé que le gusta. Claro, un amigo de un amigo. Sí, claro. Me contó que... Yes. Yo una vez leí... Yo es que soy muy tradicional. ¿Sí, José? Si tú entre que no duermes y que tu mujer se duerme... Pues ya sabemos que lo de la niña ha sido por obra del Espíritu Santo. Mi mujer lo que hace es dormir a las horas que se tiene que dormir. Básicamente. Yes. José es de los de sábana con agujero. Es integrista. Eso no es tradicional, eso es integrismo puro. Eso es gentle. Jess, que soy muy fan tuyo y Rafa también. Sí, muchas gracias. Sí. Eso para mí es todo un honor, porque yo soy muy, muy fan vuestro. Gracias. Que os busquéis todos un hotel, qué pejajosos, de verdad, ¿eh? Las perversiones sexuales son cosas de Juanfri. Juanfri, a sola o acompañado. Ahí ha quedado. Dijo mi maestro. Alguna habremos realizado, ¿no? Juntos. Yo, por ejemplo, cuando tenía como 18, 19 años, tenía una perversión sexual que era... Con la lenteja. Era follar. Así me parecía una perversión sexual. Introducir el pene en una vagina. Una vagina y al final lo conseguí. Y me pareció... Pero al final fue mucho tiempo después, ¿verdad? Mucho tiempo después. Suele ocurrir. ¿Y qué duraste? ¿Unos 10 segundos, más o menos? ¿Qué dices? O sea, si fue antes de quitarme ya. O sea, antes. No, tuve un. A ver cómo te diría. ¡Lo has atascado! ¡Se ha atascado! ¡Yes! Antes de quitarme la ropa, yo ya descarté y luego ya tuve que volver a empezar. Con eso te lo digo todo, Yes. Fueron menos 3 segundos. Menos 3 segundos. Es que a mí esa técnica me gusta menos. A mí me gusta ir cargado. Pero no había visto algo paso con Mary todavía. Y luego, no, pero y ya luego así echar 4 o 5 en una no noche. No sabía eso. ¿4 o 5? Sí, ¿qué pasa? No sé. Yo no. Hay gente que tiene que comprender que Juan se lo acumula en el tiempo. No, a ver, en el tiempo. A ver, yo digo no descargar la noche antes. Tampoco tirarte un año sin hacer nada, joder. Ah, ¡loca! ¡Loca! Ni andar, pues. ¡Claro que quieres que nos muramos aquí o qué! Eso explota. ¡Que somos animales! Richard, ¿una perversión sexual? Todas. Yo las he cumplido todas las que se os ocurran. Richie, 50 sombras de Grey, una mariconada comparado con Richie. Pero ponemos un ejemplo para que nos hagamos una idea del nivel. Del nivel de mierda. No sé. Una suave, como por ejemplo hacer cositas raras en el cine. Eso no es nada raro. Eso fue el Cándida. Que no es nada raro, atención, ¿eh? Es más bizarro todavía. Pero lo que mola es... Tú no sabes... Me voy a callar porque tú no sabes de perversiones sexuales. Cosica rara. Venga, Juanfri, suéltalo. ¿Qué cosica rara hiciste en el cine, Richie? Yo nada, más bien... Te dejaste. Calladico sin molestar a nadie. A buen entendedor, ¿no? Venga, Pidgey, el lugar más raro donde lo has hecho. Joder. El sexo, queremos decir. Pidgey. Ya, lo he pillado. Venga. Eso no se piensa, eso sale rápido. No sé, tío, soy muy tradicional, creo. Pero me da igual. Pues el lugar más raro tradicional, ¿dónde lo has hecho? Pues la playa, tío, yo qué sé. En la playa, pero... Espera. Es un asco que Murcia no tiene playa. ¿Cómo que no? Más que vosotros, tío. Tenemos más costa que vosotros. Aquí es el lugar más normal, Pidgey. Pero un momento, Pidgey, ¿en la playa de día o de noche? ¿Al amanecer, al atardecer o qué? Si me dijo un domingo a las 3 de la tarde en agosto. El 15 de agosto. Pero que a mí no me podéis preguntar hoy, tío. Que no. Que esto no va así. Que Pidgey se muere de vergüenza. ¿Qué va? Ay. Bueno, pues nada, Jess. Estáis perdiendo la perspectiva. El programa es vuestro, ¿eh? Yo no quiero decir nada. Sí, y se supone que hablamos de series, pero es igual. Sí, nos hemos llevado una entrevista a nuestro... Pero a vuestro terreno. Chicos, larga que tope o gorda que tape. ¿Pero para qué? Para dura lo que dure. Quieras. Dura que dure, Jess. Vale, aparte de eso, eso ya lo daba yo por sobreentendido, coño. Si no, ¿para qué coño la quieres? Por mi experiencia personal, gorda que tape. ¿Juanfri? ¿Con experiencia personal? Yo con la experiencia personal, ¿eh? Yo no sé lo que Luis se mete. Que cada uno se imagine la experiencia. ¿Estamos hablando de muerdenucas? ¿De soplanucas o de muerdamuadas? Estamos hablando de mi experiencia personal con... Muerdenucas. Muerdenucas, es muy gráfico, ¿eh? Muerdenucas. El concepto. También se puede morder. ¿Habéis tenido alguna vez sudor de pecho de hombre masculino en la espalda alguna vez? ¿De hombre? Sí. Yo sí, de Luis constantemente. ¿Eh? Sí, ese de hombre cuchitril. Sí. Claro. Sí, de hombre sí. En el cuchitril se suda mucho. Es que si cuchitril hablara... Pero tener el sudor del pecho de un hombre pegado a la espalda, pues... Aunque sea en el cuchitril, que por cierto, le decís que está asqueroso. Pero llevan 10 años diciendo que está asqueroso. Sigo diciendo que es vuestra entrevista. Yo lo dejo ahí, ¿eh? Es que es lo hemos perdido. Ya hace rato que hemos perdido la guerra. Mayday, Mayday. Espérate, que todavía no me ha aclarado, Juanfi, larga que tope o gorda que tape. No me lo has aclarado. Claro, yo, pero que estaban hablando de esto. Yo es que intento no chafar a la gente. Ya. Yo me meto también en la gorda que tape. ¿José? Pues ya he puesto larga que tope. Vale. Por llevar la contraria. Pero yo mi primera opción, Jess, de todas maneras, ha sido dura que dure, ¿eh? También te lo he dicho. Sí, es verdad. Richie, ¿y tú? Yo, que tape lo duro, larga y... todo, ¿no? Hace todo, posible todo, larga. Todo. A ver, no se puede todo en la vida. Es que al niño lo tenemos disléxico esta tarde. Claro. Venga, Miriam, ¿alguna? Que yo aquí ya se me está acabando el repertorio. No, a ver, ese cuchitril. Sí. Que es famoso. Ese cuchitril que va camino de la Honda. Ese cuchitril. A ver, ¿cómo de pequeño es y cuánto roce genera? Porque claro, todo el rato estáis diciendo, es que a mí me roza la pierna y ahora mira cómo me toca y ahora venga a rozar, pero claro, pues, al final tengo la sensación de que es un superestudio, pero vosotros estáis ahí todos arrimaditos. Para que te haga una idea, ¿qué puede ser? ¿De 5 por 5? 25. Muy bien, pero de todas maneras... No, ahora alguien tiene que haber hecho la rima, cojones. Por el culo te la hinco. 4x4 por el culo tranco. Esa rima no sale. Nosotros procuramos llevar invitados. PJ se ha ido. Hemos perdido a PJ. Joder, por el que estaba grabando. Es muy pequeño y procuramos llevar a bastante gente para que el contacto sea más cercano. Mira, ha vuelto Pidgey. Para que haya más roce, ¿no? Que es lo que gusta. El roce es lo que buscamos en es el camarote. Un cuarto de escobas, pero más pequeño. Sí, más o menos. De todas maneras, para quien quiera conocer personalmente el camarote, tiene que venir, por supuesto, y estáis invitados, invitadas. Pidgey, ¿sigues grabando? A ver, es que me he caído un momento, pero sí, sigo grabando. ¿Te has caído del susto o qué? No, que se me ha cortado la conexión. Ah, pensamos que te habías caído del susto en pensar en gorda que tape. Claro. No. Oye, espérate, PJ, ¿y tú? Yo también, gorda que tape. Ah, me inclino. Vale. ¿Te inclinas? Sí. Se inclina. Del peso me inclino. Esto ni es una entrevista ni es nada. Jess, ¿cuándo vas a venir? Fuera a ser. Jess, ¿cuándo es la temporada baja del brócoli? Ahí en los invernaderos. Yo es que no tengo brócoli, fíjate. Joder, con lo que me gusta mi brócoli. De verdad. Hostia, a lo mejor tiene marihuana. Tendrá marihuana. La temporada alta de la marihuana, ¿para cuándo es? Todo el año. Lo de Rocky te lo decía porque cuando tengas una temporada baja, que te vengas a ver el camarote, que a Miriam le pilla más lejos, pero tú más o menos, Almería, Alicante. Me pilla más cerca de Miriam que para allá, porque yo soy del poniente de Almería. Pero en Miriam no hay camarote. Hay otras cosas, pero el camarote no está. O sea que tú eres de la Murcia del sur, ¿no? No, a mí no me insulta, ¿eh? No. No le digáis eso, por Dios. No le digáis eso que le duele. Normal. Te entiendo, Jess, te entiendo. Entendemos. Muy bien. O sea, si que te llamen ya murciano ya molesta. Que sí. Te llamen murciano sin ser murciano ya. Ya ni te cuento. Claro. ¿Tú eres almeriense? Yo sí. Exacto. Muy bien. Cada uno tiene lo suyo. Bueno, cuando queréis hacer la entrevista, ¿eh? Cuando queréis empezamos. Sí. ¿Esto del camarote, os veis dentro de 10 años siguiendo haciendo el camarote? Vamos a ver. Creo que más larga, ¿eh? Creo que la pausa ha respondido. Vamos a ver. Quizá, tal vez, a lo mejor es posible que. Lo vamos viendo, ¿no? Como la. Lo vamos viendo. O sea, es cierto que la carga de trabajo que nos supone el camarote es fuerte. Sí, sobre todo. Lo hemos notado, ¿eh? Sobre todo eso. Y que nos estresa. Pues. Que tener en cuenta que hay que prepararlo todas las semanas. El guión. La edición, el número musical. Editarlo, sí, claro, el número musical. Hay que ensayarlo. Los streeties, subirlo los viernes, que cuando está el viernes porque lo he subido yo, que lo subo dos veces al año. Pero subo viernes. Y el problema básico es que tenemos que seguir soportándonos los próximos 10 años. ¿Lo veis viable, chicos? Sí, hemos conseguido. Si hemos llegado hasta aquí. Bien. Y no nos hemos. Si hemos llegado hasta aquí, no nos hemos matado. Yo creo que sí. ¿Queréis que os enviemos por email los guiones para que veáis que es cierto que hacemos guión? No, ¿es más trabajo? No veo el guión de este programa y voy a ver los vuestros. Pues también es verdad. Es que no lo veo nunca. A mí me tienen amargadita. ¿Quién es el responsable del guión en el camarote? El insomne. El insomne. Ah, bueno, claro. Yo, normal, le sobra demasiado tiempo. Le sobra demasiado tiempo y no lo dedica a sí mismo. Yo dije, habrá que hacer guión, y José se puso a hacerlos. Ya está. Yo eso lo entiendo como una orden. De todas formas, el guión no sirve absolutamente de nada. ¿Cómo te entiendo, José? Es lo mío. A mí me toca el guión. Pues nada, chicos. ¿Tenéis alguna pregunta más que hacernos? Sí, si tuvierais que escoger entre volver a ir al cine. Sigue siendo. Pero yo sigo, digo. Que esta me interesa. Claro que tenemos que ir terminando. Ya, vale, otras vale. Cosas, si tuvierais que escoger entre volver a ir al cine o no volver a... O ir al cine. ¿A ir al cine? Y no volver a ver a un amigo, a uno de los del camarote. Nunca más escogeríais ver al amigo o ir al cine el resto de vuestra vida cuando os dé la gana. Ir al cine con un brother del camarote. No, eso no vale. Bueno, vale. Ir al cine siempre que quieras, pero dejar de ver a uno mientras un miembro del camarote para los restos. Sí. O no ir nunca al cine, pero poder ver a esa persona cuando yo quiera. Exacto. Sí. Es que me explica como el culo. No, pero te hemos entendido. Piensa que si eliges al del camarote, ya no habrá camarote. Porque si no vais al cine, ¿para qué coño hacéis el camarote? Exacto. No. Pero ¿cuándo ha hecho falta ir al cine para hacer el camarote? Y para criticar algo. Nunca, pero bueno, de todas formas, el cine está sobrevalorado. Sí. Y más con la gentuza que suele ir. Evidentemente, compartí momentos con miembros del camarote. Muy bien, sí. Bueno. Aunque sean en entrevistas como esta. Exacto. Bizarras, donde las haya. Sí, hemos sido muy suaves. La verdad es que sí, yo esperaba más caña. Cuando juguéis en campo contrario, preparados. A mí Jess me ha decepcionado. Si estos dos me dejaran a mí. Pero ni siquiera. ¿Cuándo Pidgey te hemos coartado, Jess? ¿Cuándo? Pidgey está el pobre que no quiere ni hablar del susto que Jess, tiene. ¿Te han censurado, Jess? Aquí estos dos me censuran siempre. Qué mala gente. Cualquiera lo intentamos, pero nunca ha tenido efectos. Madre. Nada. Bueno. Yo creo que ya podemos dar por finalizada la entrevista. Sí, vamos a dejarlo tranquilo. Que yo voy a acostarme ya. Esto tiene que repetirse en algún momento para yo hacer mis preguntas y pensándomelas. Mándalas por correo. No. Que claro. Eso no, yo quiero oírlas directamente. Pues vente al concurso, el camarote. Que seguro que te las leen. Lo que podemos hacer es... Pues no es nada. Hacer una entrevista del camarote... A Series Reality y hacer lo que hemos hecho nosotros, o sea, hacer la pregunta a vosotros. Sí, sí. Bueno, lo que pasa que creo que los chicos del camarote son más divertidos que nosotros, ¿eh? No dan tanto juego. Tenemos nuestros días como vosotros. Sí. Vemos igual de cine que vosotros. Yo no veo ninguno. Y vosotros últimamente cine... ¿Qué coño? Yo ni veo cine ni series y no tengo tiempo de nada. Así bueno, me gusta. Vamos. Como vamos los del camarote. Ahora llevo una temporada que estoy yendo al cine casi todos los fines de semana, así que no, que hey. Cosa que no hace el camarote. Pues a ver si acabamos esto, que yo quiero ir al cine hoy. Sí, vale. Claro, lo último que ya os quiero preguntar por favor, una recomendación. Una peli, un documental, una serie, lo que queráis para los oyentes o para nosotros, lo que queráis. Y ya está. Yo te digo una recomendación y una no recomendación. También. Vale. La no recomendación es Fast and Furious 8, que la vi con el tío José como el marrón de la temporada. Nunca como me llevan a ver las mierdas. Como siempre. Y la recomendación, que también la vi con el tío José, es para mí la mejor película de lo que va de año hasta ahora, que es la película de animación japonesa Your Name. Es genial. Yo la vi el día del estreno. Coincido. Sí, Pidgey lloró como un bebé, me lo dijo. Pero bueno... Tú... Es lo que hay, no me lo digas, si no quieres que la gente se entere. No tiene mucho mérito porque Pidgey llora con todo. Sí, pero es que lloró como un bebé. Mañana vas a llorar, Pidgey. Sí, pero seguramente de dolor. Sí. El dolor de la humillación. No, de cuando Luis le abrace y le coja por banda. A ver, pues yo de recomendación, ya, bueno, iba a hacer cualquiera de estas dos, pero mira, porque la he acabado esta semana, la serie Feud, que me parece una verdadera maravilla. Brutal. Uh-huh. Me parece lo mejorcito que he visto este año y seguramente será mi serie del año, casi sin duda. Una verdadera gozada. Bueno, pues yo voy a hacer tres recomendaciones, una de cada formato que habéis preguntado. Una serie, Big Little Lies, que me parece una magnífica visión de varios temas de la vida femenina. Me parece que describe muy bien lo que es ser mujer en el momento que actual. No, que no te enrolles, coño. Solo te han preguntado, ya está. Por mí no hay problema, me encanta escucharlo. De gracias, Dios. De, es un cansino. De película 20th Century Woman, de la que ya hemos hablado en el camarote, una película que nos ha estrenado en España y que también habla de mujeres en los años 70, diferentes generaciones. Magnífica. Y para cambiar, en el libro, un libro sobre el origen del terror moderno que se llama Sesión Sangrienta, que me lo estoy leyendo ahora. Y que creo que me ha robado a mí. Y que creo que un día fui a casa de José y lo robé. Y yo pensaba que ya en mi mente había decidido que el libro era mío. Y que me lo estoy leyendo, que es genial. Una descripción de cómo empezó el cine de terror de finales de los 60 a principios de los 70. Pues muchas gracias. Ha sido pues un genial honor escucharos y teneros aquí esta tarde. Pues para nosotros ha sido un placer. Nosotros os veneramos, chicos. En serio. Bueno, tengo corazoncito en los ojos. Ay, eso habla muy bien de vuestro criterio. Sí. Así, sin modestia, tampoco. Y siento si me he puesto cansina con las preguntas. No, han sido. Pero ¿has llegado a hacer alguna pregunta? Lo he intentado. Yo te he visto. Lo he intentado, pero no ha salido. Estás casa. Yo solo tengo una pregunta antes de despediros ya. Anda, que me acaban. Pero ya os despido, o sea, después de la... Mañana y alguien ahí. ¿Esto qué es? ¿La escena post-créditos? Sí. La escena post-créditos, justo. Que digo, que mañana espero que haya alguien allí, por Dios. No me hagáis el vacío cuando llegue, que yo esta noche no vuelvo. ¿Te imaginas que es una troleada, que no hay ninguna jornada bien, aquí no hay nadie? Eso sería un puntazo. Ya hemos hecho ahí el cartel, la difusión, todo. El programa de televisión y es todo... Esto es mentira, es todo un mocumentari. Para que vaya el Fiji allí y diga, cabrones. Nah, cuando llegue allí, en vez de abrazarlo, le decís, ¿tú quién eres? Nosotros no tenemos nada que ver contigo. Ahora te vacío todo el día. Llega pilla la FNAC, no hay absolutamente nadie, y tú oyes, ¡hijos de puta! Porque siempre es que me lo he planteado. No me fío de vosotros, pero bueno, me arriesgaré. Bueno, pues nada, chicos, un placer y esperamos teneros pronto u otra vez por aquí de vuelta algún día y prometemos ser maduros con las preguntas. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Bueno, qué buen rato que hemos pasado con los chicos del camarote. Yo ya soy feliz que para son, mucho tiempo. Es que bueno, son de lo mejor. Son de qué lo bonitos mejor. Que son. En casa de Jess han sacado la fregona porque tiene un charco allí de baba. Sí, tengo las babas, me llegan al suelo. Ay. Se ha acabado la sequía, que lo sepáis. Cómo disfruta, me lo pasa pito. Yo por mí hubiera durado esa sesión 3 horas y no hubiera disartado el survival de los cojones. Prometemos que los volveremos a traer en el futuro si a la gente le gusta, que creo que sí. Bueno vamos, si quieren volver. Eso también, yo creo que sí. Os quieren mucho. Si quieren volver. Y si a la gente no le gusta, me da igual, porque yo creo que vuelvan. Nada, que os quieren mucho, que me lo dijeron el otro día en persona, mientras me abrazaban a mí, me dijeron que vete, os quería mucho. Vete por ahí, murciano, del demonio. Bueno, vamos. Ya los del camarote sí los he abrazado. Es cierto. En la J. ¿Ves que yo tengo que odiar a ambos? Bueno, vamos, que el programa hoy se nos ha ido de las manos y nos van a criticar, así que vamos rápidamente con los comentarios. Venga, empezad alguna, chicas. No, empiezas tú. Empiezas tú, que tenemos un comentario de los cochinos y yo me niego. Venga, empiezo yo. Yo no lo tengo abierto, así que empiezas tú. Yo con los cochinos no me junto. Dice Cadmi, de disidente. No, Cadmi no. Sí. No. El último de Iron Fist y la guardería. Bueno, yo los tengo por orden, venga, pues el último de Iron Fist y la guardería. De esos tenemos dos. Tenemos uno de Bruno que dice, vaya peligro esta gente en Madrid. Resacón en Las Vegas se va a quedar en nada comparado con vosotros. Por cierto, me encanta la sección de Sorianos y el sexo, ya que en el debate sobre series y sexo me he reído un montón con las anécdotas de Sorianos. Saludos. Si es que donde va Sorianos es que es normal, si es que es la caña. Leo otro que queda de ese programa, que es muy cortito, que nos lo deja Iván Pachi del podcast Va por Nosotras. un saludo para ellos, que nos dice, uh-huh, al final esto del sexo nos atrapa a todos y a todas. Un abrazo muy fuerte, sois grandes. Un abrazo para ti también. Venga, y ahora sí vamos con los comentarios del último programa, el de Por 13 razones, padres, hijos y confesiones. Venga, chicas. Exactamente. Tenemos a Cadmi de Disidentes de Omeña. Y lo más importante, hoy colaborador en la parte de Survivor, que tú no escuchas, Jess. Yo tenemos... ni siquiera estaba escuchando. Exactamente. Bien, bien. Genial, chicos. Me apunto a esa serie de Martin Freeman y la gafapaster noruega. La sección de Survivor, genial, como siempre. Espectacular la exposición de Sandra, leyenda viva de este juego y tremendo lo de Zig. Debbie es una loca del coño, de cuidado, me da miedo. En cuanto a la parte de los legañas, muy buena también. Yo perdí hace poco a mi padre y también estaba muy unido a él, así que me encanta ver relaciones padre e hijo tan buenas como esa, donde son también colegas aparte de familia. Grande nuestro pater, un abrazo y que vuelva Jess. Oh, pues aquí está gracias, Jess, Cam. Que yo no sé por qué la quieres tanto, porque odia Survivor. Porque es muy majo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo sigo con uno de nuestros queridos invitados de hoy, José Antonio Pérez del Camarote. Dice, hola chicos, muy buen programa para variar, será cabrito. Me apunto a alguna serie y me apunto a mi odio eterno a Girls. lo intenté, pero no pude con ella. Me pareció una serie insufrible y hay demasiado por ver como para perder el tiempo con ella. Y con Lena Dunham, quien sea. Yo nunca lo he visto y no pienso. Tío con criterio, sí señor. José, un abrazo. No soy fan de los reality, así que puedo decir que no puedo decir nada sobre Survivor. Prefiero escuchar vuestros comentarios que me parecen mucho más entretenidos. Muy grande la Legañas Family, como no podía ser de otra manera. Un abrazo muy grande, a pesar de las pullas que siempre menos lanzáis a los brothers del camarote. En el fondo, muy en el fondo, se os quiere. Y nosotros a vosotros. Y no tan en el fondo. Estos dos sí, porque os tienen más coraje, pero yo no. Bueno. ¿Habéis dado cuenta de que José os escucha? Sí. ¿En serie, en el rollo de Survivor? Ese tiene sido ganado. Desde luego, lo queremos por eso. Y por más cosas, claro. Bueno, cuenta pendeja nos dice, mierda, me he saltado el programa de Soriano. Yo también quiero ser cochina. A por él que voy. Normal, cochino al poder. Es que de verdad. Tenemos a Repaso en serie. Dice, como cochino seguidor del programa, os diré que se os ha echado de menos de penitencia. Lástima los problemas técnicos con la familia Legañas. Estoy con PJ, que Lena Dunham se pierda en la isla de Survivor, pero que se quede allí para siempre. Que vuelva Jess. Un abrazo. Ay, qué bonito. Nadie quiere a Survivor. Yo estoy no por va. Quitarme de todo esto. Sí, no sí, esto quiero. Al final se va a llamar solo la reina del Survivor. Ay, qué pena. Qué pena lo mío. Bueno, la siguiente es nuestra querida amiga Aguer. Dice, muy bien chicos, como siempre, y qué ratito más chulo con los Legañas, que se han marcado un PJ y se han puesto tiernos y todo, momentazo, es verdad, ay qué bonito, ay, me gustó mucho ese trozo, tengo que decirlo, más que todo lo demás. Bueno, es que los Legañas yo les tengo mucho cariño. Nuestro querido Gaibras, nuestro troll particular, nos dice, lamento tener que leeros la cartilla de nuevo, veréis que esta semana no he participado en el concurso. Me niego a ser parte del montaje fraudulento creado para risas off the record vuestras. Los premios que vais mostrando en Twitter son mentiras. No vais a regalar nada. Son simples pantallazos que habéis pillado por ahí. Como si queréis poner de premio Renault con el que Alonso ganó en el 2005. Es igual. Creo que la única chica lista es Jess, que poco a poco se está separando de vosotros. Es más, la mitad de estos comentarios son vuestros, con las cuentas clon que vais creando. El podcast va en caída picada, en barrena y sin freno. Creo que es mejor que lo dejéis estar cuanto antes, no pasa nada. La gente comete errores y luego sigue para adelante. Prometemos no burlarnos mucho de vosotros. Muchas gracias por titular el próximo y último programa 1x08, despedida y cierre. Venga, por el bien de todos, dejadlo estar. ¿Cuánto daño estáis haciendo a este mundillo? Abrid los ojos. Notamos tu amor. Nos llega. Sí, y nos encanta. Porque sabes lo que dicen, que del amor al odio. Del odio al amor. ¿Cómo se lo meto? Qué tío. Un abrazo, Gaibras. Te queremos. Nosotros te queremos. Tenemos. ¿Soy yo? ¿Sí, no? Sí, sí. Muy bien. A John Nieve 99 de. ¿La verdad está ahí fuera? ¿Es así como se llama? Sí, y de Pajote Espeso. Exacto. Y de Pajote Espeso, es verdad. Buenas noticias. Ya sigo Survivor cuando la comentáis por aquí. Otro pelo. Oh, estaba yo aquí emocionada. Me pasa como a los que no ven una serie, pero escuchan el podcast que hablan de ella. Genial la parte con el pater e hijo. Son tan majos. Saludos. Y que vuelva Jess. Almeri Power. Toma ya. Si es que La gente quiere a Jess. Yo no lo entiendo, sí, pero sí, la quiere. Yo tampoco, yo no entiendo tampoco. Soy yo no entiendo en absoluto. No quieren a Survivor, bueno, y quieren a Jess. La gente está con los criterios fatales, ¿eh? Bueno, el siguiente que tenemos es de Social Kids, nuestro amigo del 100% spoiler, uh-huh, que casi nunca puedo escuchar su podcast porque casi todo lo que habla no lo he visto, digo, y este lo va a reventar. Ah, pero tienes que escuchar lo que puedas y sobre todo el rincón del hater y la recomendación. Voy escuchando y saltándome, voy escuchando y saltándome trozo. Bueno. Dice, voy a descargar a este abulto que voy escuchando como puedo. Abajo la pilligracia y otro nombre para esto ya. Normal, ¿eh? Otro, sí, en eso estamos contigo. Bueno, voy a terminar yo con mi querida, el último comentario de nuestra querida y queridísima freelance, sí, Jess Enterragado, que dice, Gaibras, qué bien hablas, da gusto leerte. Estos dos son unos cansinos y siguen dando la matraca. A ver cuándo se hartan. Qué tía, qué cabrita. Gracias a todos por mentir y decir que me echáis de menos. Qué majos sois, jajaja. Intentaré estar para el próximo por vosotros, no por los survival adictos. En ese rato me da tiempo a darme una vuelta y volver para el debate, coloquio, colegueo. Abajo la pille, gracias, pero bueno. Bueno, Guybrush, yo siento decírtelo, no ha vuelto por ti, ha vuelto por los del camarote. Cállate, que no se había dado cuenta. Bueno, tenemos... Si es que era una chivata, no puede ser. Quiero dar las gracias también a los 29... a las 29 personas oyentes que nos han dejado me gusta. Y tenemos otra nueva reseña en iTunes, que la voy a leer un segundito antes de terminar. Muchas gracias. Bueno, la reseña dice un gran descubrimiento. Nos la deja Iván Pachi, que también nos ha dejado antes un comentario en iVoox. Y nos dice, creo que te va a gustar el comentario, Jess, porque dice, qué grande recomendación la del documental. Se refiere al documental de los cascos blancos. Ya por lo menos hay alguien que le ha gustado, me encanta. Muchas gracias. Dice, muy buenas voces tenéis, enganchan y hace como si estuviera en una tertulia de cine, pero en este caso de las buenas. Seguid así. Vale. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, me ha hecho mucha ilusión que le haya gustado por lo menos lo del documental. Bueno, pues vamos a pasar al concurso. Al concurso. Saber y acertar. Sí. Que no es por nada, pero la semana pasada la pusiste mal en iVoox y lo pusiste mal en todas partes. Ya, pero bueno, tú vas detrás corrigiendo mis fallos, ¿no? Es que para matarte, de verdad. Puse, pues, bueno, no sé por qué puse algo parecido, no sé lo que sería. Pusiste no lo digas, de verdad. Ya está. A ver, di primero de quién era, porque ni yo sé de qué era la música del concurso. Ah, yo no lo sé, yo hago el concurso, pero no tengo ni idea de qué era. Vale, la sintonía pertenecía a la intro, al opening de la serie Justified, una grandísima serie. Me encanta. Que si no la habéis visto, estáis tardando. 5 temporadas perfectas tiene esa serie. Bueno, pues vamos a pasar con el concurso. Y antes voy a comentar una pequeña cosita para estos que participan y por si alguien quiere hacernos el favor también, de que no hemos empezado a torrenizar. Pero qué bajo hemos caído. Qué bajo hemos caído, por favor. Nunca creí que llegaría a decir esto. Así que si entráis en el blog, veréis la pestañita de afiliados de Amazon, por favor. Si vais a hacer alguna compra, entráis por ahí y Amazon os va a cobrar lo mismo y nos va a dar una pequeña comisión que nosotros utilizaremos para comprar algún regalito para la gente del concurso. Así que los que queráis ganar algo, no seáis roña y compradlo, que si luego os llega una mierda de plástico, no os quejéis. Bueno, pues dejando ya el spam a un lado, tenemos 6 concursantes esta semana, 6 acertantes. Y espera, que voy a darle a grabar para que luego no me digan que esto está hecho un tungo, es que no escuchen con voz y todo. A ver, ¿dónde está esto? Que no lo encuentro. Aquí. A ver. Jolín. Sí, hay que ver. ¿Para esto queréis que vuelva, no? No, es que para que nos tenga aquí esperando, para que ella grabe no sé qué. Por lo menos yo sé hacerlo, no el tongazo que hiciste la semana pasada de vamos tongazo, a darlo ahí no, a voleo. No, di Q3, pero tongazo no. Nosotros eso fue. Dios, nosotros fue no horrible. Hacemos tongo. No, qué va. Fue horrible. Bueno, pues esto no me va, así que se tendrán que conformar con creerme. No va el programa. Qué porque... es el karma. Dios. Bueno, has dicho quienes aceptaron. A ver, he dicho que acertaron 6, pero sí. Esto si quisiera el nombre. No va, se me cierra constantemente. La tecnología quiere odiarnos. Vale, pues vamos bueno, a hacerlo pues tenemos... como lo hizo el camarote en el último programa. Sí, sí. Dices los seis nombres, le asignas un número a cada uno y Miriam dice un número del 1 al 6. Y el que sea. También. Hoy no hacemos caso a la página. Bueno, venga. Tenemos a Aida Guapa, de La Verdad Está Ahí Fuera. Bien. A Ger. Bien. A Johnny99, de La Verdad Está Ahí Fuera y Pajote Espeso. Bravo. Bien. A Julio, de Repaso en Serie. Bien. A nuestro querido amigo Skinny Nine. Bien. Y Fernando, que sigue preparando su podcast de cocina, que nos tiene en vilo. Bien. Bueno, pues tenemos. Es que eso de. Va a ser. Eso de que me diga Miriam un número y a voleo. Yo creo que era mejor con la página, pero bueno, dale, pero caña. Si no funciona. No, la página sí que me funciona. Lo que no me funciona es la página para hacer el vídeo. Ah, bueno, pues dale, claro, y que se fíe de nosotros. Eso. Y le sacas una foto a la pantalla con el resultado y ya está, y la subimos la foto al blog. Eso sí, es cierto. Claro. Pues nuestro ganador es Julio, de Repaso en Serie. ¡Bien! ¡Enhorabuena, Julio! ¡Bravo! No has ganado nada. Solamente, no has ganado nada. Solamente ¡el honor! El derecho a participar en el sorteo final, que ahí sí que podréis ganar uno de los tres premios que vamos a dar a final de temporada. Exacto. No olvidéis el enlace de Amazon si queréis que os pillar algo medio en condiciones. Eso, que es para comprar premios. Nosotros no vamos a comprarnos nada. Es para vosotros todo. Bueno, quizás le compramos un tanga de leopardo a PJ para cuando... Yo pensaba comprarle mejor un bozal. Cuando vaya la Chulacop. Yo, si hay suficientes fondos, por favor, utilizar el enlace de Amazon, porque si llegamos a cierta cantidad le compraremos un kit de con print animal para la Chulacop. Y un bozal. Para que se calle de vez en cuando. Vale. Exactamente. Qué cariño se respira aquí en este programa. Pues eso es todo, amor. Bueno, ahora nos vamos a despedir en breve con otra sintonía de otra serie, como siempre, que podéis seguir concursando hasta que termine la temporada. Y ya sabéis que para participar solamente tenéis que mandarnos un email. ¿A dónde? ¿Yes? seriereality1@gmail.com. O un mensaje privado por nuestra cuenta de Twitter, que es @seriereality1. Y poco más. Si no tenéis nada más que decir, que yo creo que llevamos ya muy buen rato hoy, creo que hoy nos van a caer palos. Por todas partes. No, perdón. Pero bueno, creo que el programa merece la pena por los invitados y... O no, pero quién sabe. Bueno, nosotros no nos hemos pasado bien, que es lo importante. Esperemos que los oyentes... Yo soy feliz para mucho tiempo. Ya hemos resuelto la sequía. Ya está. Bueno, compañeras, pues entonces nos vemos en 15 días. Ya veremos. 15 días. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.